Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. Wake up from those ashes. You have my permission to die. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 54. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Drapsan y les doy la más cordial bienvenida a este que es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues hoy martes 13 de agosto, pues ya tenemos, estamos listos aquí para platicar. Ay, digo que andan buscando a todo el mundo. Y bueno, pues vamos a echarle átomos a este programa. Y primero que nada, pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Mi usuario en Twitter, bueno, es @trapsam. Para los que quieran contactar a ResetMX, es @ResetMX. También tenemos una cuenta de Facebook que es ResetMX.tv, el cual pues ustedes pueden ahí pueden checar ahí en también en Facebook. Y tenemos un correo electrónico por si nos quieren mandar mensajes un poquito más largos y detallados, o quieran de pronto, pues estén interesados en cualquier tipo de información, comentario, cualquier cosa, en cine@resetmx.bg, ahí para que estén en contacto con nosotros. También hay un saludo para la gente que nos está escuchando a través de Mixler. Ahorita voy a pasar a tomar lista de la gente que está actualmente en el Mixler. También un saludo a la gente que nos está escuchando y chateando a través de ani-arte.com, animarte. Y pues ahí un saludo también a ellos, que tal, que la verdad sí, han tenido su página de cine muy bien actualizada, muy bien trabajada, eso se ve muy padre. Y bueno, ahí también nosotros nos esmeramos en estar siempre actualizados en nuestro sitio. Recuerden, si nos están escuchando pues en el recalentado, estamos aquí a partir de las 10 de la noche en resetmx.vg/live, para que ustedes ahí nos puedan pues chatear y echarle todo el debraye y aquí en vivo. Pues bueno, ya vamos a pasar a saludar a la gente que está ahorita pues en la mesa virtual. Y primero que nada, pues tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues ya bienvenidos nuevamente a este reset número 54, que va a estar lleno de poderes. Pasen y escúchenos. Muy, muy bien. Entonces, bueno, también tenemos al buen Moy Orozco. Buenas noches, banda, que vengo barriéndome. Acabo de llegar después de alguna serie de dificultades técnicas, pero espero que disfruten mucho del programa. Así es, así es. Y bueno, pues también tenemos esta noche también tenemos a nuestro productor que va a comentar respecto a una película. Bueno, de hecho nuestros dos productores van a comentar respecto a diferentes películas. Bueno, primero que nada Luis, Luis Ángel, que anda aquí pues produciendo y que pues nos va a platicar al rato de Percy Jackson. Bueno, muy buenas noches a todos. Hace un rato que no estoy en los programas, ya regresé. También las rolas ya regresaron y Luismi ya se fue por un ratito. Y sí, voy a hablar de Percy Jackson. Espero que les guste mi reseña y les den ganas de ver la película. Ok. Y finalmente, por último, pero no menos importante, pues aquí mi compadrito, el buen Kike Kabuto, que pues y también se chutó varias películas este fin de semana. Buenas noches a todos, espero que estén contentillos porque estamos aquí en el Cinemás y vamos a hablar de películas y muchos estrenos. Y si ahora todo el mundo fue al cine y vimos diferentes películas, eso significa que se va a poner muy chido esto, muchas opiniones distintas y pues, por ahí, aparte que hay un previo ahí de Kick-Ass 2, entonces pues no se van a despegar, se va a poner chidito. Buenas noches, bienvenidos todos. Pues así es, nomás aquí que te encargo lo que se ve ahorita en el chat interno. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Primero que nada, los que están en el Mixler. Pues bueno, ahorita vamos a averiguar rapidísimo quiénes están. Tengo entendido que ahorita está BitGeek, está Mitlantecutli, está Monkey03, está Mario Sánchez, Omar Díaz, Ednara, Luis ABC, Alfredo Hassi y Hardcore Or, Blackman56, Miguel Ángel. Bueno, esos son todos los que están ahorita. Pero en el chat, supongo también ya están empezando a llegar todos. Bueno, pues están BitKick, está Dromorok, o Doctor Omorok, no sé cómo se vaya a pronunciar esto, Ednara, Goku, Half, Kaiser, Kike Kabuto, Mictlantecuhtli, M. Medina, Monkey03, Omar Díaz y ese Submarco. Pues bueno, ahí un saludo a todos. Esperemos que el buen Medina le haya encantado Pacific Rim, que se estrenó el fin de semana pasado en Japón. Ya estuvimos viendo el reportaje que dieron en la televisión de ahí de Guillermo del Toro, dándose su vuelta por Odaiba y viendo el Gundam tamaño natural. Seguramente pues el Gundam se queda chiquito frente a sus enormes robots de Pacific Rim. Pero bueno, ahora sí que pues es harina de otro costal. Y vamos pasándonos a las noticias, ahorita pues en lo que recuperamos al sub que se nos cayó. Pero bueno, vamos a empezar pues primero con una nota pues que sonó bastante interesante. Como ustedes saben, pues Lucasfilm fue vendida el año pasado a Disney. Y entonces pues pues todos los productos de Lucasfilm pues contemplan pues Star Wars sobre todo, pero hay una franquicia que ahí se quedó en el aire y que pues bueno, desde hace un buen rato que no vemos algo nuevo de ello, que es Indiana Jones. Y entonces pues pues como ustedes saben, la última película no fue tan exitosa. Bueno, sí fue taquillera, pero no tuvo el nivel de éxito que tuvieron las tres cintas anteriores a esta cinta. Y aún así Harrison Ford está obsesionado con tener una oportunidad de volver a aparecer como Indiana Jones. De hecho, con una entrevista en el Telegraph, un diario británico, él comenta que él ha visto el desarrollo y crecimiento del personaje en un periodo de tiempo y es perfectamente apropiado y bueno para que regrese nuevamente con una gran película sobre él, en donde no necesariamente tenga que patear muchos traseros. Para él lo interesante es que el personaje tenga lo que prevalece, que tenga coraje, ingenio e inteligencia, al igual que temores, y así se las ha arreglado para sobrevivir. Eso lo puede hacer. Lo último que se supo de una quinta parte para Indiana Jones era de que George Lucas estaba desarrollando una historia, no sé si recuerdan, que él sí quería hacer una secuela en donde ya tuviera más prevalencia el personaje que interpretaba Shia LaBeouf, como se pronuncia este tipo. Pero le faltaba encontrar ese detalle, eso que llaman el MacGuffin, ese momento que le da la vuelta a toda la historia. Y quizá, pues ese detalle, pues llevó a que la cinta se atrasara y se atrasara y se atrasara, y para pues puede ser que para nuestra fortuna o para desgracia, pues la compra de Disney pues hizo que se cancelara toda idea de esta cinta, ¿no? Entonces pues bueno, habrá que ver si de pronto a Disney se anima a hacer una nueva cinta de Indiana Jones, así como lo está haciendo con Star Wars. Pero vamos a ver qué tal sale esto. No sé qué opinan los muchachos. Estoy riendo del chat. Pues es que yo creo que ya no funcionaría, güey. Yo creo que ya debían de darle un final digno, porque aceptémoslo, lo chido de Indiana Jones es que esté brincoteando, salvando, o sea, que esté para todos lados, ¿no? Que haya mucha acción, que haya muchas escenas de tipo que mucho riesgo y que en el último minuto tiene que salvar la situación o salvarse él sobre todo. Y ya la edad no le ayuda, ¿eh? Ya la verdad es que si lo veo correteando por, no sé, una piedra gigante otra vez, ya no le creo. No, y de hecho eso lo... Y si le quieren dar así como dice, a lo mejor un papel un poquito más como de mentor y más así, no le queda, no sé, yo creo que Indiana Jones es igual a mucha aventura y acción, y si no me dan acción ni aventura, pues ya no siento igual. Ya es más, si la anterior con el compadrito que se llama Chia Wolf, ¿no se llama? Ese mero, pues no, la verdad es que no estuvo buena, no me llamó, no, pues no sé. Tendrían que... Si amerita una película para pues arreglar su nombre, el nombre de la franquicia, pero ya estaba medio rocón, entonces no sé, estaría difícil, ¿no creen? Ya mejor que sea una película de crónicas de Indiana Jones, donde Indiana Jones presentara a personas sus historias, ¿no? Pues así ya bien rocón se las platicara a sus nietos o algo, ¿no? Bueno, de hecho, sí, es que imagínate, Indiana Jones sobre silla de ruedas o Indiana Jones búsqueda en el asilo, pues ya sería demasiado, ¿no? Digo, la de búsqueda hecho, del pañal para adultos perdido. Sí, y es que ese es el despapaye, no sé si recuerdan la del Reino de la Calavera de Cristal, cuando Indiana Jones intentaba uno de sus saltos espectaculares con el látigo y que se queda medio camino y termina literalmente cayendo, ¿no? Y eso pues a mí sí me causó cierta gracia, pero dices, ya, es que también ya está muy viejo para hacer, como dicen, it's too old for this shit. Pero bueno, no sé qué opinas. Hubo algo así, de hecho yo recuerdo que alguien, un amigo tenía una colección de Indiana Jones. Uh-huh. Pero supuestamente las aventuras del joven Indiana Jones o algo así, donde te iba narrando, pero era otro actor obviamente, y supuestamente iba recordando pues todo lo que pasó cuando era joven. Entonces a lo mejor pueden hacer algo así, pero realmente lo que te llama la atención de estas películas es que pues la acción. Exactamente, podría ser algo así. Igual, a lo mejor agarran a otro actor para que sea Indiana Jones de joven, pero pues no necesariamente tenga que ser de la época en la que Indiana Jones era Harrison Ford, ¿no? Pero pues ya veremos, a ver si es una fórmula muy extraña. No sé qué opina el Moyo Soup al respecto. Yo pienso en el capítulo de South Park de Indiana Jones y George Lucas y Steven Spielberg. La verdad, con la calavera de cristal, ahorita que decías recuerden, yo decía, no, por favor, no, olvídalo, ya. Honestamente es, bueno, finalmente lo, como se me terminará siendo lo que tenga mayor valor comercial, pero honestamente para mí Indiana Jones para mí terminó con, ¿cómo se llama? Terminó mucho antes que la, ¿cómo se llama? Que el reino de la calavera de cristal, y así va a continuar para mí, ¿no? O sea, realmente, prefiero no pensar que no existen esas secuelas mierderas, la verdad. Bueno, que no existe esa secuela, porque yo, pues, la verdad, yo sí me quedo con que el final fue el de la última cruzada y punto, ¿no? Que fue una gran película, y la verdad es que a mí me entretuvo mucho, a pesar de ver a Sean Connery en un papel poco usual para hacer Sean Connery, ¿no? Aún así divertía. Porque realmente creo que, más allá del valor acrobático que tengan las películas de Indiana Jones, yo creo que es más bien de un personaje carismático con una historia divertida, ¿no? Es un poco como lo que pasa, digamos, con Uncharted, ¿no? O sea, realmente son personajes entrañables y un guión, digamos que no es profundo, pero realmente es muy divertido. Y ni siquiera pudieron hacer en la última versión que sacaron, ¿no? Realmente fue... yo creo que muchas veces los productores de Hollywood deberían tener un poquito de sentido del ridículo. Así es, así es. ¿Sub algún comentario? Pues como que yo estaría en la opinión de que ya fue suficiente. Pero ahora Disney, que ya compró los derechos de esta franquicia junto con las de Lucasfilm y demás, se van a ir sobre lo que es el dinero. Muy probablemente sí hagan algo alterno, una cosa así como la que comentaban de historias de Indiana Jones joven, una cosa así. Van a comerse de pronto la locura de decir las aventuras del hijo de Indiana Jones. Entonces yo sí iría personalmente a partírsela la cara al ejecutivo de Disney. Sí, sí. Eso. También lo que comentaba Moy del episodio de South Park, sí, también me coincidí con ese episodio. Así es, así es. Y bueno, pues bueno, y ahí ya consideremos qué es lo que va a pasar. Y pues bueno, ya como comentaba los ejecutivos, como comentaba mi Clantecutli, a los ejecutivos normal les importa hacer dinero y sacudirnos nuestras carteras cada vez que sale algo interesante, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo va esto en desarrollo. Sabemos que es solo un deseo de Harrison Ford de pronto de querer volver a la acción. Ya de hecho lo vamos a... y de hecho, hablando de Harrison Ford, vamos a pasarnos a la siguiente nota, en la cual pues ya nos confirmaron a tres actores que van a salir en la película de Los Indestructibles. Los Indestructibles 3, esta tercera parte de estas películas donde Sylvester Stallone pues ha hecho con varias estrellas de antaño, pues sí, ahora sí que aventuras de acción, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos que ya va a estar Jackie Chan, que va a estar esta Mila Jovovich, y oh sorpresa, que también ya se confirmó que va a estar Harrison Ford, quien va a reemplazar a Bruce Willis, cuyo personaje Mr. Church ya no va a volver a aparecer, así que los chistes de Bruce Willis con Arnold Muchas Letras ya no se van a volver a repetir. Pero sorpresa, el que sí va a aparecer es Harrison Ford. No sé qué vaya a hacer en esta película. Además de Harrison Ford, ya se confirmaron Mel Gibson, a quien conocemos por un buen de películas de acción en los 80, sobre todo aquellas que hacía pareja con Danny Glover en Arma Mortal. Y Antonio Banderas, que pues bueno, en los 90s, pues él solito pues había tenido también algunos éxitos en el cine en los 90s, también como héroe de acción, sobre todo con las películas de Pistolero y de La Leyenda del Zorro. Y esto pues bueno, vaya paquete de actores que se están poniendo a enlistar, porque bueno, a eso súmele pues Stallone, el señor Muchas Letras, Jason Statham, Víctor incluso están ahí con el rumor de que podrían reaparecer Wesley Snipes y Nicolas Cage, aunque yo creo que eso ya sería demasiado. Creo que si esta película fracasa, Stallone quedaría en bancarrota con tanto actor al que le tiene que pagar. No sé qué opinan, muchachos, ya de esta película, si se está sobrecargando de estrellas o realmente nos está generando más hype de lo que se necesita. Harrison Ford no es como que de acción, digo, lo acabamos de decir que sí es de, sí, digo, lo acabamos de decir ahorita con Indiana Jones, pero no es con, no es como que el típico badass que va y golpea y salva al mundo, sino, no sé, no, como que no le queda ese papel. No puedo decir lo mismo de Mel Gibson, ese sí. Y Antonio Banderas, me recordaste la película esta, creo que se llama El Especialista, que sale con, sí, precisamente con Stallone, ¿no? Sí, de hecho era su alumno, pero también su peor enemigo. Estaba muy buena esa película. Pues a mí sí me gustan esas cintas porque me hacen recordar los típicos héroes de acción de los 90s o 80s, 90s, donde siempre salvaban al mundo, siempre estaban musculosos, pateaban el trasero de todo mundo, manejaban armas de destrucción masiva gigante. Pues no sé, es puro fanservice para nosotros que nos gustan las películas de acción. Y pues la última estuvo muy buena, a pesar de que Jean-Claude Van Damme se le movió el pachiclón, pero estaba muy buena la película. Entonces, ¿quién dices que no va a estar? Bruce Willis. Ah, maldición. El señor Church en la película, pues que realmente tampoco sus papeles sean tan amplios, pero por lo menos en la 2 sí dio unos dos momentos en que sí causó risa, ¿no? Pero pues no sé qué opinan Sub o también acá Moy. Pues como que sí va a hacer falta Bruce Willis en la tercera, pero pues sí, con la adición de Harrison Ford, pues yo creo que van a llenar el huequito, y más con otro par de adiciones que por ahí vienen. Sí. No sé qué opinas, Moy. Pues ciertamente, ahorita que mencionaba Kike sobre Harrison Ford, pues más bien Harrison Ford tiene el personaje como de pícaro, ¿no? Como persona ingeniosa, ¿no? Pues Han Solo y Indiana Jones son más bien como, pues eso, pícaros que badass, ¿no? No son estos hombres de destrucción masiva que como Arnold y como Silvestre. Y también pienso en lo de Bruce Willis y la verdad se me parecería una pérdida lamentable porque realmente es mi hombre de acción favorito. Así y es. El de muchos. Sí. Ahí dice por ahí en Medina que Bruce Willis no quiso 3 millones por 4 días, que quería 4. es que es eso, conforme vas invitando más gente, pues la nómina va a ser más cara, obviamente, más ¿no? Más gordita, ¿no? Y sí. Es que imagínate, estamos hablando de que Stallone dice, ok, vamos a hacer una película con mucha acción, pero nada de guión, pero cargado de estrellas. ¿De qué va a tratar la película? No sé, la iremos haciendo conforme avanza. casi. Y la verdad es de que pues los Indestructibles 2 no era tampoco que ya estuvo la super, no tenía la gran historia, pero por lo menos te divertías viendo tanto chiste suelto y tanta explosión, ¿no? Pues es que es eso, es como la de ahí va, ¿no? Bien necio, es como la de Sucker Punch, es puro fanservice, güey. O sea, ver a tus héroes de acción de siempre, haciendo lo que mejor saben hacer, y que no es actuar, sino golpear y destruir cosas. Entonces, pues está chido, al menos para mí el fanservice está chido. Obviamente la película no es de nada, no va a ganar premios de nada, ni aporta nada al cine, pero es muy entretenida y trae mucho fanservice, entonces por lo menos por ese lado está bien. Ahora, como que ya son muchos, no creo que los... O sea, no puedes tenerlos a todos, es imposible tenerlos a todos. Pero si te está costando tener a Bruce Willis, yo preferiría no tener ni a Banderas, ni a Harrison Ford, pero que tener a Bruce Willis. Pues aunque, ya veremos pues bueno. Cómo los acomoda Stallone, ¿no? De hecho, me pongo a pensar que si Harrison Ford está en esta película, va a ser un papel muy similar va a ser como que el jefe de Mr. Church o algo así, o sea, como un boss que realmente no se va a meter mucho a la acción, y si se mete, a lo mejor le van a generar 3 o 4 chistes, o capaz si va a andar diciendo ¡yeeha! O cuando llegaba en Star Wars ahí salvando a Luke Skywalker, ¿no? Ahí con un pinche avión lanzando bombas o algo, no sé. Y que salga Dolph Lundgren todo peludo, acompañándolo. Está el tamaño, ¿no? Pues más o menos. Ahí no pasa falta que Dolph Lundgren, pues que ya es que siempre hace ahí el papel como de trastornado. Capaz y se oye ahí rugiendo, ¿no? Mira, Omar, saludos por cierto, Omar. Dice, saquen a Ford, Banderas y otros y que metan a Machete. Estaría con Mauser, pero pues ya es que Machete está generando su propia... así que su propia franquicia por su propio nombre. Y yo creo que lo más loco que pudiera ocurrir sería que invitara a Bruce Willis a participar en Machete 3, ¿no? Mira lo que dice Medina en el chat. Dice, no puede, le ganaría a todos. Machete sí. Es el único que pueda dar batalla a Chuck Norris. Sí, después de que perdimos a a Valentín Trujillo, creo que Machete es nuestra última esperanza en el duelo contra Chuck Norris. Y sí, pero ya veremos, igual estaría muy buena la tranquisa, Norris contra Machete. Pero bueno, ahí vamos a pues ahí queda, pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta película, pues seguro se anda estrenando en el 2014 o 2015, y pues ya les iremos diciendo cómo va saliendo esta producción. Por mientras, hablando de planes, pues Marvel Studios, no sé, recuerden, bueno, tenemos nuestra notita Marvel de la semana, pues Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, dijo a la publicación Wired que él está planeando hacer películas pues prácticamente hasta el año 2021. Entonces, pues bueno, ya sabemos que este año todavía nos queda pendiente ver la de Thor. El próximo año tenemos dos películas, que son Guardianes de la Galaxia y el Capitán América, el Soldado de Winter Soldier. Para el 2015 tenemos el final de la fase 2 con la Era de Ultron, que es la secuela de Avengers. Y luego después ya viene la fase 2, la fase 3, perdón, que va a comenzar con Ant-Man, el Hombre Hormiga, y que pues van a salir todavía algunas películas más. Y pues se supone que a este ritmo vamos a llegar al final de la fase 4 en el 2021. Así que pues pues obviamente estamos viendo de que ya el estudio pues tiene que demostrar que son, como dice Feige, más que solo 5 personajes, ¿no? Tiene que haber más franquicias que mostrar, más personajes que exhibir. Y que seguramente va a llegar una de dos cosas. O vamos a estar más entusiasmados con ver, no, muestren más de Marvel, más. O ya vamos a decir, ya párenle, muchachos, no sé. Ahora sí, no sé qué opinan al respecto. Sabemos que esto es dinero. mi comentario será un poco troll. Porque ya supe cómo van a meter a Ultron con los Avengers y lo odio. Pues es que es algo que se va a venir, ¿no? Ya tienen plan, como dices, o sea. Eso de las fases, no dudo que haya hasta la fase 25. Pues obviamente quieren explotar sus franquicias, ya vieron que haciendo películas también les va a dejar dinero. Pues ya no solamente los cómics, no solamente eso, y luego sobre todo que tienen un chorro de franquicias a las cuales pueden convertir a película y también obviamente sacarle dinero. Pues entonces ya no los van a parar, güey, ya que de hecho no debería de asombrarnos. Asombrarnos sería si en algún momento dijeran, ya no queremos hacer más películas. Porque aún así, aunque ellos no tengan los derechos, por ejemplo, Wolverine, pues alguien más lo haría. Por ejemplo, Wolverine y X-Men, que es de Fox. Y Spider-Man, que es de Sony. Entonces, pues aunque no las hagan ellos, estas son ya franquicias que se van a estar explotando indefinidamente, creo yo. Además, pues ya empezaron el fuego, ¿no? Como dice la canción, si ya tuvieron los éxitos con las películas de la fase 1 y ahorita pues ya están, de hecho Iron Man 3 sigue siendo la película más taquillada del año 1 a pesar de nuestros corajes, pues entonces estamos hablando de que tiene que seguir habiendo más películas pues para que Marvel siga haciendo el fuego más grande, ¿no? Aún a sabiendas de que pues las producciones son caras y de que algunas de las películas no han generado las ganancias esperadas. No sé qué opinan Moy y Sub al respecto. Pues como que ya tienen armado su plan de ataque para los próximos años. Y pues sí, lo tienen bien ensamblado y todo, están generando más personajes. Ojalá y sí hagan más películas, pero de otros personajes, para que ya tengan más cintas, así, más cintas tipo Avengers para ensamblar. Sí, va a ser muchísimo trabajo el que les espera y pues sí. Sí, algo que sí se me hace que está mejor ensamblado es lo de las fases, algo que como que no ha llevado mucho la Warner Bros. Y sí siento como cierto descontrol por ahí. No, es que el caso de Warner Bros. Ha sido como que no me quiero arriesgar, sí tengo las franquicias de DC Comics, pero sabemos que las películas son muy costosas de hacer. Y Warner Bros. Pues trata de apostar por franquicias, por cosas que ellos en su momento consideran más seguras que hacer películas de cómics, ¿no? Como lo que pasó con Harry Potter, que es una franquicia que pues iba a traer mucho público juvenil y vende. Y pues dicen, de DC Comics, pues nomás Batman, porque sabemos que Batman vende, ¿no? Pues sí. Pero pues, ahí dice Goku que pues sí sean felices de ver películas de los Cuatro Fantásticos, pero recuerda que aún los Cuatro Fantásticos siguen siendo de Fox, así que pues son capaces de que todavía decir, esperen, ¿no? Pues desde Marvel Studios no puede hacer nada de los Cuatro Fantásticos. Sí, y Fox sí tiene derecho a hacerlos, a destrozarlos, como lo hizo con las dos películas anteriores. Sí, por ahí ya está planeado el reinicio de los Cuatro Fantásticos, pero bueno. La cosa es que Marvel Studios ya está bien ensamblado su proyecto para el 2021. Así hasta es. El 2021. Sí, suena bien. Sí, me agrada cómo lo llevan. De hecho, yo creo que se están dejando llevar por la estructura que también lleva Disney, ¿no? Porque Disney también ha planeado muchísimas cosas, pero bueno, ahorita vamos a platicar más al respecto. No sé qué opine Moy de este plan de batalla que trae Marvel. Pues realmente, dinero, ¿no? Es el asunto. Esperemos que las películas tengan un mínimo de calidad, que sean lo mínimo decentes para que valga la pena. Pero realmente creo que se necesita ser muy, muy meticulosos para sostener la lógica interna de un universo tan, tan, tan grande. Porque estoy realmente convencido de que va a haber cosas que se van a terminar contradiciendo, van a haber problemas de continuidad, van a haber problemas de casting, va a haber varios problemas de casting, ¿no? O sea, pensando, si quieren, pienso en esto de X-Men First Class y que realmente manda al demonio muchísimas cosas que se plantearon en las otras de X-Men, y realmente son muy pocas películas, ¿no? Nada más son 4 películas. Y en un universo tan, tan enorme con el que piensa, como el que piensa en realizar, pues la verdad va a tener que ser llevado con pinzas, ¿no? Y realmente lo que me temo es que cada película que se va sacando con esta intención totalmente comercial vayan reduciendo en calidad. Ya, eso es lo que pues va a causar mucha preocupación, ¿no? Suele pasar mucho con las películas, de que cuando sale una película muy buena, pues todo el mundo se vuelve fan del género, ¿no? Pero ya después, cuando salen las secuelas, a veces terminan bajando mucho la calidad porque saben que ya con el puro nombre van a vender. Y eso, o sea, a veces es devastador, ¿no? Digo, ahí pregúntele a Matrix, que tuvo una gran primera película, la segunda estuvo 2-3 y la tercera pues estuvo al nivel chale, ¿no? A pesar de que los efectos sigan siendo buenos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta franquicia. Ya, en todo caso, pues ahí recordarles que pues sí, que mi clan Tecutle ahí comenta que pueden hacer Wolverine enemigo público metiendo a los 4 fantásticos y en vez de SHIELD que metan al FBI o alguna agencia inventada del gobierno gringo. Bueno, hay muchas formas de que se pueden hacer historias, ¿no? Así que si Fox no puede meter a los personajes del universo Avenger normal, pues pueden calar otras cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí en el chat interno también estamos discutiendo una idea posible de cómo se puede hacer desarrollar Avengers 2, pero como es un rumor, no lo vamos a platicar acá porque luego después pues ahí nos salimos de los estándares, ¿no? Pero bueno, hablando de Disney y de esta empresa que tiene prácticamente en sus dominios a Marvel y al universo de Star Wars con Lucasfilm, pues bueno, hace unos días se llevó a cabo la convención de 23, que es el club oficial de fans de Walt Disney allá en Anaheim, y el cual pues tuvo una presentación de todas las cintas animadas que Disney, Pixar y Disney Toons van a presentar durante los próximos años. Primero que nada, pues tuvimos Pixar, el cual nos presentó la película que va a salir el próximo año, que se llama El Buen Dinosaurio, la cual, pues bueno, la esperamos en el 2014, y es una historia en la que se cuenta un universo alterno, se puede decir, donde la Tierra no recibió el ataque del meteorito que acabó con los dinosaurios, y entonces, obviamente, estos actores no los vamos a escuchar en español, pero bueno, es una buena referencia tener a estas personas para que sepan el nivel actual en que quieren llevar esta cinta. Al lado de esta cinta se va a presentar un corto animado que va a ser del universo de Monsters University, que se va a llamar Party Central, el cual pues va a mostrar que los personajes de la ahora sí que de la hermandad donde estaban ¿estamos al aire? Sí. Sí, okay. La hermandad esta que formaba Mike y Sully en la película de Monsters University, intentan hacer una fiesta y la tratan de hacer muy padre, ¿no? Vamos a ver cómo queda este corto animado. Para el 2015 viene otra nueva historia de Pixar que se llama Inside Out, la cual pues va a mostrar las aventuras de las 5 emociones que funcionan dentro del cerebro de un adolescente: ira, coraje, tristeza, ira, alegría, tristeza, y no me acuerdo cómo se acuerdan las otras dos ahí, perdónenme. Pero van a ser interpretados por Lewis Black, Mindy Kaling, Bill Hader, Amy Poehler y Phyllis Smith, quienes van a participar en esta historia que va a salir en el 2015. Obviamente no hay muchos detalles, solamente se mostró así que imágenes de las 5 emociones que van a estar ahí dentro de la cabeza de la chica, ¿no? También obviamente pues se platicó un poquito más sobre cómo se llama Buscando a Dory, la secuela de Buscando a Nemo, que por cierto tuvo un cambio en el guión después de una situación en la cual atacaron unos activistas criticaron a SeaWorld por lo de la cuestión de que tienen orcas asesinas y todo eso, pues entonces buscando a Nemo decidió hacer unos cambios, buscando a Dory decidió hacer unos cambios en el guión para no andarse viéndolas con estos activistas. En todo caso, pues ya se confirmó que los papás de Dory van a ser los actores Diane Keaton y Eugene Levy. Obviamente van a prestar sus voces para la pececita azul que es toda norteada en las películas de Buscando a Nemo. Pues a ver cómo queda esta secuela que se espera para el 2016. Así que pues todavía hay mucho que ver antes de ver otra secuela, precuela o remake de Pixar. Además, pues se va a generar un especial de Halloween de Toy Story, el cual va a ser una historia de terror con juguetes que se va a transmitir en el canal ABC de Estados Unidos y seguramente con algo de suerte nos llega a la televisión en poco tiempo, ¿no? Por otro lado, Walt Disney Pictures confirmó el estreno de Frozen, que va a ser para finales de este año, y el cual pues ya incluso se presentó el tema de la película interpretado por Idina Menzel, la cual también interpreta a la personaje principal de la historia. La música va a estar a cargo de Kristen Anderson López y Robert López, quienes han hecho dos éxitos teatrales en Broadway. Uno se llama The Book of Mormon y el otro es Q Avenue o Avenida Q, que si no me equivoco ya se está haciendo el remake, la versión en español aquí en México. Por otro lado, se confirmó una secuela para aviones, esta película que apenas se va a andar estrenando en México en septiembre, que se llama Fuego y Rescate, que se espera para el próximo año. También se mostraron detalles de la cinta Big Hero 6, que es la primera historia Disney que se va a basar en un cómic de Marvel, y Zootropia, que es una historia que cuenta de un planeta Tierra donde los animales son los que habitan como los seres humanos, pero no hay seres humanos. Finalmente, pues bueno, Walt Disney Toons presentó dos nuevas películas de la franquicia de las hadas, Fairies. Una de Tinkerbell que se llama The Legend of the Never Beast, y otra que se llama El Hada Pirata, que va a ser como una especie de precuela de Peter Pan, bueno, del lado de los piratas, ¿no? Porque se va a ver al Capitán Garfio, quien va a ser interpretado por Tom Hiddleston, sí, el mismísimo Thor, pues ahora sí que antes de que tuviera el famoso Garfio, ¿no? Y finalmente se ha presentado un corto animado antes de Frozen, pero va a ser algo interesante porque la animación se llama Get a Horse o Vamos de Paseo, en la cual pues es una animación a la vieja escuela de Mickey Mouse, donde aparecen Mickey, Clarabella, Horacio y Minnie, tal y como se animaban en los 30s, y lo más importante, tal y como se hacía la voz de Mickey Mouse en los 30s, con la voz del mismísimo Walt Disney. Así que se van a combinar muchas tecnologías para esta caricatura que se va a mostrar a la vieja escuela, y pues vamos a ver cómo van saliendo todos estos proyectos. Así que hay muchísimo de qué platicar, no sé qué opinan, muchachos. Pues sí, hay mucho que ver de estos nuevos proyectos, pero lo que más interesa es el... ¿Cómo se llamaría? ¿De Pixar? Sí, de Pixar. El talento que vayan a meter y la calidad de los guiones que vayan a ocupar. Todo eso hay que estarlo viendo, a ver qué tal sale. Porque sí, hay muchos que sí llaman la atención. Y más el proyecto de Big Hero 6, que ya es basado en lo que mencionas de una historieta de Marvel. Pero pues igual como... lo de siempre es por el dinero, pues ya, hay que ver qué tal queda en cuanto a calidad. No, y de hecho ya hay algunas libertades que se están tomando, ¿no? Por ejemplo, al no ser exactamente el universo Marvel y más una historia Disney, quieren hacer la historia de acción, pero tomándose libertades. Por ejemplo, el Big Hero 6 es un grupo de héroes japoneses, y aquí lo que hicieron fue hacerlos japoamericanos, ¿no? Pues incluso sí, la ciudad se llama San Francisco, Tokio o algo así. Ajá, sí, es lo malo de las famosas libertades creativas. Además van a quitar personajes que salen en el universo de X-Men, que son que obviamente por razones obvias no van a aparecer en la cinta, ¿no? Como el Silver Samurai. Ah, sí. Pero bueno, no sé qué opinen, no sé de algún otro comentario ahí. De todo lo que dijiste, no se me hizo interesante más que lo de Mickey. Uh-huh. Y todo lo demás, ya había dicho que no necesitábamos otra de buscando al memo, digo, al Nemo, al meme. No necesitamos eso, no necesitamos la de los dinosaurios, ni siquiera me dan ganas, así como platicaste. Necesitaría ver imágenes, a lo mejor de alguna forma en que me lo vendan. Uh-huh. Creo que ya pasó la moda de los dinosaurios, aunque Spielberg los quiere traer ahora en 3D. Uh-huh. Pero es lo mismo, entonces, pues, no, nada de lo que dijiste me llama absolutamente la atención, yo creo que lo de Mickey, pero luego lo va a hacer un corto, ¿no? Y creo que iban a sacar también un corto de Monsters y un corto de Toy Story, que pues igual son puros cortitos, entonces... Bueno, el de Toy Story es más una película de una hora, Es un especial de televisión, o sea, va a ser un episodio así como... No es una película en sí, pero sí va a ser como que dentro del universo de Toy Story, todo el rollo, ¿no? Pero a lo que ves es que se están centrando en cosas que venden. Por ejemplo, Tinkerbell, llevan como 5, no sé cuántas van. Ah, esa franquicia ya la hicieron grandísima. Yo creo que se andan aventando, creo que 2 de Tinkerbell por año y se me hacen pocas. Y deja tú, o sea, ni siquiera es como las de Toy Story. Bueno, la voy a pasar directo a video. No, la meten al cine y luego a video. O sea, quieren más. Entonces... Bueno, en Estados Unidos siempre las meten a video. Aquí en México es en donde las venden en cine y no entiendo por qué. Digo, sí, el caso de aviones ya fue otra historia, ¿no? Ahí sí dijeron, esa película parece que sí va a vender y vaya que vendió en Estados Unidos, ¿no? Aún a pesar de que es una copia con avioncitos de Cars. Es que se supone que es el mismo universo de Cars, pero ahora van a ser los aviones. Sí, pero pues básicamente cuando vi la historia dije, pues es lo mismo que Cars, es una competencia de aviones. Nah. Pero bueno, ahí ya después platicaremos con más detalle de esta peli. No sé qué otra opinión tengan, muchachos. Disney ya se hizo demasiado comercial, ¿no? Bueno. Ay, pues ya es que Disney... Ah, pues es que Disney, Disney está siendo más comercial. Ay, ya no hace falta que de pronto nos digan, por ver la conferencia de D23 les vamos a cobrar $10, ¿no? Bueno, de hecho sí. Pues sí les cobraron. Sí, pero a los que nosotros vimos la noticia es lo único que falta, ¿no? O de que de pronto, por mencionar el D23 en su podcast, les vamos a cobrar $1,000,000. ¡Ah, cabrón! No, espérate, no. Casi, ¿no? Bueno, hubo dos cortos este fin de semana, bueno, esta semana. Uno, pues sí, fue bastante interesante, que es el de Thor, el mundo oscuro, el cual pues ya mostró más detalles de la película. Nos vamos a ir un poquito rápido porque sí andamos un poquito alocados con el tiempo, hay muchas películas de qué platicar. Lo cierto es de que pues ya vimos más detalles de los personajes, ya vimos a más Natalie Portman, más Tom Hiddleston, más Chris Hemsworth, más acción, vimos incluso de pronto cómo Thor se enfrenta a algunas criaturas que ahora sí que están bastante formidables. Y pues yo creo que la película ahora sí, después de ver este trailer, sí ya promete más. No sé qué comentario tengan respecto a este trailer, así rapidísimo. Se ve bueno, se ve interesante. Ahí chequenlo, ahí lo tenemos ya en Reset. Así es. Ahí para que lo chequen en Reset, ahí para no vamos a ponernos a platicar de detalles porque si no les spoileamos el tráiler o capaz si les spoileamos toda la película por error, ¿no? No, no spoilen nada. Están así viendo es. Que por sí esos de Marvel no saben hacer trailers. Trailers. Sí, ahí está la liga ya directa. Y así es. Y bueno, ahí dice Goku que es para una película regular, no sé, muy Yo ni regular, O sea, realmente no estoy esperando nada de la cinta, pero nada. A veces es mejor hacer así, porque a veces la película sale mejor de lo que la esperas. Pero bueno. Bueno, de la otra que es así, yo se las aseguro que yo no la vi. Seguramente aquí Luis nos va a dar el comentario de qué le pareció. Es el nuevo tráiler de Catching Fire, o se hace en llamas, la película de la secuela de los Juegos del Hambre. Esta película, pues ahora sí que nos cayó de rebote. No la he visto, Luis. Pero seguramente el sub sí la vio. No sé si tengas algún comentario rápido. Igual está interesante, ya se ven cada vez más cosas de lo que va a venir en la nueva película. Pero pues igual, para no spoilearla tanto, les dejo el acceso directo a la liga. Pero pues, sí, como soy, más detalles de esta película protagonizada por Jennifer Lawrence, que pues ahora sí, pues todo el mundo está esperando ver los trancazos y moquetazos que se van a dar en los Juegos del Hambre en la edición número 75, si no me equivoco. Así que yo creo que para cuando platicamos de los Juegos del Hambre ya vamos a andar alcanzando el número de podcast a las ediciones de Juegos del Hambre que se han hecho en el universo de esa historia, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, ¿no? También, ya esto fue en cuanto a los trailers. Ahí en la página de Reset van a encontrar algunos teasers que encontramos en estos días. Obviamente ya no alcanzaron el corte de las notas, los vamos a platicar con más calma la próxima semana. Pero no nos podemos ir sin antes, aquí a petición del jefe que anda súper entusiasmado con esta nota. Pues se anunciaron de que, pues como ustedes notarán, no hubo película de actividad paranormal este año. Así que pues esta serie de películas que empezó en el 2009, que tuvo Actividad Paranormal 1, 2, 3 y 4, 2 y 3, que fueron en el 2009, 2010 y 2012, si no me equivoco, pues resulta de que pues no hubo actividad paranormal. Hubo dos parodias, Scary Movie 5 y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es de que en el 2014 vamos a tener dos películas de actividad paranormal. Primero el 3 de enero, que no es la quinta parte, no lo es. Se llama Paranormal Activity: The Marked Ones, que es como una especie de versión latina de actividad paranormal. Dices, ¿qué pex con esto, no? Y el 24 de octubre del 2014 vamos a tener la quinta película. Ya tienen cómo se llama, ya no tienen ni siquiera director y escritor. Lo más seguro es de que pues a lo mejor todavía no los han contratado, pero bueno, pues estas películas no creo que se requiera mucha creatividad, ¿verdad? Pero bueno, estas películas de actividad paranormal pues van a seguir ahí plagando las salas de cines. Yo sé que la primera estuvo pues buena, pero ya la siguiente es como que ya ha sido la misma historia una y otra vez, ¿no? Fantasmas jalando gente y de pronto que se ve ahí como que algún vaporcillo y de pronto ves al mono, ¡ah, me llevan! Cosas por el estilo, ¿no? Ya ni dan miedo esas películas, no sé qué opinan los demás. Pues como que en lo que se quedó la última era de que ya los fantasmas estaban formando un sindicato, algo así, ¿no? No, pero esa no es la de Chucky. Creo que sí, también estaba en el grupo, como que ya estaban armando ahí su propio sindicato para tener más poder político y unas cosas así raras. Casi, que de pronto salían zombies en medio de la filmación, eso se llama épico, pero bueno, no sé qué opina Kike. Oye, todavía preguntas que no hubo este año, güey, el año pasado nos aventaron dos, no te da vergüenza. O sea, no les da vergüenza a ellos hacer dos películas en un año, demasiado, no. Y luego ni siquiera están chidas. Por ahí estaban diciendo en el chat que esas de actividad paranormal son un asco, que ni siquiera tienen guión, pues no necesitan, no, la verdad no. Es que no. Básicamente lo único que hacen es poner una cámara y decir, hagan como que los asustan, y luego después vamos a poner una cuerda que no se va a ver en la cámara cuando modificamos digitalmente la imagen, y los vamos a jalar y ustedes van a hacer como que los está jalando la pata un fantasma, ¿no? Cosas Oye, no así. Creo que ni siquiera lo editen digitalmente, le ponen un hilito ese del de para pescar, para caña para pescar y ya, no necesitan tanto presupuesto. Sí, oye, ahí salen los murciélagos volando con el cordón. Oye, ándale, o platillos ahí voladores. Dice, no le quitemos la magia, pero, ay, híjoles, es que... ¿Cuál magia, Luis? Oye, me estaba quejando hace ratito de que ya muchas películas de Indiana Jones, la verdad te aguantaría otras tres de Indiana Jones, pero que ya no hagan películas de esto. O bueno, que digan en el chat, o ustedes, aquí hay algún fan de eso, digo, además de... Pues no sé, ¿a ti te gustan, Luis, esas películas? Pues... Bueno, antes de que Luis conteste, tengo que confesar... Que a mí sí me gusta, la verdad, y lo disfruto. Ok, se respeta, perdón. No, sí, entiendo los graves defectos que tienen, o sea, de verdad, aunque honestamente la primera me hace pensar en que no importa lo histérica que sea tu novia, piensa que no está poseída por un demonio, y realmente hay ciertas partes que me generan tensión y hay algunas que me parecen dentro... De la expectativa de la película, me parece que están bien armadas. Entiendo que hay muchas mejores películas del género, pero realmente son películas que disfruto. También tiene que ver que soy un cagón en ese tipo de cosas y me asusto con mucha facilidad. Y de hecho fue una situación bastante vergonzosa de mi parte cuando vi los videos de la gente viendo la muestra de la película, todos aburridos, y yo, oye, yo en esa parte estaba prácticamente chillando. Pero es cierto, ¿no? Creo que otra vez una franquicia, lo que tiene esta franquicia es que es inmensamente rentable, ¿no? Requiere muy, muy poco presupuesto y habrá imbéciles como yo que vamos a ir a verla o a conseguirlo de una u otra manera cuando salga en DVD, ¿no? Entonces, pues, es difícil de tener un proyecto en este sentido, ¿no? Porque le metes muy, muy poco dinero y consigues muchísimo. Y ciertamente creo que ya es hora que le pongan un fin a nivel argumental. Pues sí, no, que intenten otras cosas. Sí, digo, ahí por ejemplo se habla mucho de que El Conjuro es una película que rompe pues así con los moldes, ¿no? Pero bueno, ahí no sé si Luis ya pueda dar el comentario respecto a la pregunta que hizo Kike. Sí, ya puedo. Okay. Voy, no te sientas mal, yo también soy como tú. Eso está fácilmente con cualquier cosa. No. Me gusta asustarme con películas de miedo porque soy raro. No me da miedo, pero me espanto. Sí me espanto con cualquier cosa, pero no me da miedo. Y la adrenalina de que te espantes, digo, nadie te la quita. A mí sí me gustan las películas, esas, las de Rec. Que pues algunas escenas son de risa, pero hay otras que pues sí se hacen cardíacas. La última que vi fue Mamá. Y fui con un amigo al cine y nos estábamos cagando de miedo y mi amigo no quería ver la película y yo estaba gritando en el cine y me valía madre. Y pues es lo chido. Es que sabes, bueno, que ahí es un buen punto tú, Luis. Igual, ¿sabes qué? Yo soy al revés, güey. Yo no eso de pagar porque me asusten. Nomás no, güey. No me gusta. Yo creo que yo sí me hago del susto, o sea, no se me desesperan, sobre todo esas secuencias donde sabes que algo va a suceder en cualquier momento y ¡brum! Te dan el sustazo y no me gusta. Así es. Y bueno, pues ya nomás para cerrar nuestra sección de noticias, pues ya nomás comentarles que ya estamos ahí a 8 podcasts de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Ahí me equivoqué con la cantidad, sí, faltan 8 podcasts. Y pues bueno, la nota de esta semana de Dragon Ball es de que salió el tráiler, el teaser del que ya habíamos visto en la versión original en japonés hace algunos meses, pero ya ahora sí, ya con las voces originales, ahora sí por primera vez escuchamos a Mario Castañeda, a René García, ahora sí a varios de los actores. Obviamente no están todos, creo que tengo entendido que en el caso de Goten no está Laura Torres, pero pues ya incluso ya se oye la voz del narrador, de José Labat, el cual pues dices, oh chido, hasta ya está, ahora sí se oye Dragon Ball esto, ¿no? Claro, muchos sí han hecho el comentario, es que ya se oye Mario Castañeda muy viejo para ser Goku, pues querían a Mario Castañeda y si lo oyen viejito, pues aguantan, ¿no? Pero el caso es de que, bueno, ya está ya el tráiler y pues bueno, esta película que se anda estrenando en agosto, septiembre, pues ya está avanzando, ya está empezando a tener ahí avances con el doblaje. Seguramente en unas semanas vamos a tener el segundo tráiler, el que salió en el mercado japonés, ya con las voces originales, para que ustedes ahí tengan todavía más callo de ver cómo van a andar quedando las voces de Dragon Ball. ¿Algún comentario rápido, muchachos? Oye, yo lo vi hace ratito antes de entrar al programa, ahora sí lo vi. Oye, sí me gustó, se distingue muy bien la voz de Mario Castañeda y pues sí, sí dan ganas de ver la película. Y tiene dos, tres cosillas ahí que son medio spoilers, pero ya la quiero ver, sí la quiero ver. Así es. ¿Algún otro comentario, muchachos? Se ve bueno y se ve interesante. Igual sí me agrada ya escuchar a Mario Castañeda como Goku. Y ese es el punto, ¿no? Ojalá que de pronto sí nos digan, ahora sí que sí se da de que esta película se dé, sea el éxito que andamos esperando, aunque algunos iban a andar diciendo, no, que no pegue para que no haya más anime, pero bueno, ahí si no quieren ver anime, mejor pues váyanse a ver sus reality shows, ¿no? Pero bueno, ¿pero es? No sé si alguno de ustedes tenga un comentario más. Ahí pregunta, ahí dice mi clan de Cutli Betotti que qué spoiler puede haber en ese tráiler, o sea, ya hemos visto todo de Dragon Ball Z hasta ese momento, ¿no? Bueno, excepto lo de la película, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va? Bueno, vamos a cerrar la sección de noticias y vámonos pasando a las reseñas. Hoy tenemos así que bastantes películas que platicar. Y primero que nada, yo voy a comenzar con una película de esas que llaman de arte. Obviamente son películas que no se estrenan a nivel comercial, aunque en la película de la que voy a platicar tuvimos la noticia de que generó $1,000,000 en ganancias. Para que ustedes se den una idea de que esta película pues realmente no es para venderse a un nivel comercial como ocurrió con la de Nosotros los Nobles, que pues al momento ya lleva $300,000,000. Y dices, ¡ay, no manches!, ¿no? Una gran cantidad. Pero pues acá el caso de Eli, una película dirigida por Amada Escalante, pues solamente tuvo 60 copias a nivel nacional. La mayor parte de ellas están en la Ciudad de México. Aquí en Monterrey creo que nomás cayeron 3 copias. Y yo de hecho tuve la fortuna de que una de las copias estuviera en la sala de cines que está cerca de mi casa, así que decidí echarle una oportunidad. Esta película, pues es una película que ha caído en mucha polémica desde el momento en que se mostró en el Festival de Cannes. Pues tiene, pues es una historia que pues contempla pues la realidad que tenemos actualmente en México, ¿no? Esta historia que pues se ha ido pues desplegando en los últimos años con mucha violencia, mucha sangre, y que la verdad cuando se mostró la película pues sí generó bastante escándalo, afirmando que Amada Escalante pues sí se había pasado de lanza con las escenas. Pero bueno, Sin más preámbulo, pues bueno, la trama de la historia pues nos cuenta la historia de un chavo llamado Eli que trabaja en una fábrica de autos y pues que vive con su familia, que consiste en su papá, que también trabaja ahí mismo, de su esposa, del hijo de ambos, un bebé, y de una niña que pues se llama Estela, los cuales pues el caso de Estela pues anda enamorada de un cadete, y el cadete pues anda harto de la vida que anda llevando como cadete, ¿no? Ustedes saben que la vida militar es medio cabrona, literalmente, y pues desesperado por obtener, así que decir, esa libertad que implicaría salirse del ejército, pues a la brava, y también urgido por la calentura, se puede decir, decide cometer un hurto. Este hurto va a llevar a Eli y a su familia a un círculo de violencia que pues nos va a mostrar así que lo más duro y tupido de la realidad que ha pasado en la historia de nuestro país, entre corrupción, trancazos, violencia, muchísima violencia, pero sobre todo los traumas psicológicos que conlleva todo esto, ¿no? Es una historia donde realmente, pues a veces sí se nota que los personajes, la forma en que se muestran estos personajes, no hay pelos en la lengua, no, lo muestran casi sin pelos en la lengua, no se atreven a reservarse tantito, nos muestran esa crudeza con la que se puede llevar a cabo muchas escenas que pues para muchos ya son algo común al momento de poner una página como el blog del narco o al momento de googlear la palabra narco. Hace algunos años cuando lo googleabas era dar una respuesta bastante espeluznante, pero lo cierto es de que así es más o menos el retrato que así se mostraba en las redes sociales hace algunos años, ¿no? En internet sobre todo. Lo cierto es de que, pues, cuando lo vieron en Europa, sí se quedan, ¡ay, güey, qué película tan horrenda, ¿no?, en ese aspecto! Aún así, el trabajo direccional fue suficiente para darle el premio en Cannes. En mi caso personal, pues, yo les diré, no es la típica película que van a ir a echarse un domingo, porque la verdad no es una película para ir a ver al cine así nomás, así para sentarse, porque no es palomera realmente. Yo creo que en momentos sí van a sentir que el estómago se les revuelve de la impresión de ver algunas cosas. Hay momentos en que la película sí tiende a ser un tanto, pues tienes que contemplar más la imagen y entender lo que quiere mostrar el director. Ahora sí que de plano es como andar viendo fotografías. Como comentaba Moy Orozco, el gran problema de este tipo de películas es como lo que pasa con Raigadas, que hace tomas largas, larguísimas, y de pronto ya quieres que quite la cámara y que ya hagan algo. Y es precisamente eso, ¿no? El poner una fotografía, una pintura y que tú te sientes a contemplarla. Hay gente que no soporta estar viendo una pintura por tanto tiempo y no entender qué pasa, por qué se hizo esa escena así, ¿no? Y hay otros que, pues sí, cuando ya ven la pintura dicen, ah, chido, gracias, y se pasan a la siguiente, ¿no? Tratando de ver si hay algo más que ver. Lo cierto es que así son las películas, así son las películas de, en este caso de Eli. Es una película que tiene mucho trabajo en cuanto a este nivel de producción. El nivel actoral sí está un poquito, pues ahora sí que por un lado el casting se ve muy real, o sea, sí se ven personas que tú verías normalmente en la calle, pero por otro lado también sí se ve que son tan reales que ni siquiera parece que están actuando, y en momentos sí te desespera ver que en ratos parece que andan recitando las líneas, ¿no? Creo que fue Trap Sam. O sea, es una relación con los videojuegos. Y yo creo que me hizo recordar una película que se llamaba Los Ríos de Color Púrpura. Para no meternos mucho con él, y nomás cabe recordar, bueno, en esta película de Los Ríos de Color Púrpura, donde tiene una investigación, hay una escena de una pelea. Una pelea que de pronto se da mientras unos niños están jugando Tekken. Algo similar se da en Eli, pero esto ya mucho más crudo y más, ahora sí que que generó muchísima polémica, porque en cierto modo es una fotografía de la realidad que hay ahorita, ¿no? Puedes ver que de pronto, no sé, hay un público en esa escena y ese público está aprendiendo algo, ¿no? Unos aprenden a no repetir los errores que cometieron, otros aprenden a cómo castigar estos errores y otros simplemente están de adorno observando la escena, ¿no? Entonces es una descripción, se puede decir, muy cruda y algo violenta de la realidad actual del país. Yo en lo particular, pues sí quedé sorprendido con esta película y pues en cierto modo pues ya causé bostezos acá en el chat interno. Seguramente no es para todos esta película, y pues ya en lo que particular sí le puso 9. Me gustó la historia, aunque sí, no es tampoco una película que raye en la perfección. Oye, pues eso es lo que te iba a decir, es como que este cine alternativo, ¿no? De arte. Como que solo para, como bien dices, como para solo algunas personas, así como lo platicaste, la verdad no se me antoja mucho, pero hay quienes sí disfrutan este tipo de cine, y pues bueno, si alguno de ahí del chat o alguien que nos está escuchando les parece interesante, pues desen la vuelta. El detalle es que precisamente como es de este tipo de corte, pues no está disponible en todas las salas de cine, entonces también para que lo estén ahí checando en sus cines favoritos, a ver en cuál sí lo van a tener, y pues denle una oportunidad. Como dice, creo que le fue muy bien, ganó premio, ¿verdad? Ganó el premio Mejor Director en Cannes, aunque bueno, por ejemplo, a veces no quiere significar que esto le vaya a dar más premios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, pues, Tenebras Lux de Relegadas también había ganado ese premio, y no ganó Arieles, no ganó ningún otro premio, y pues bueno, a veces como que también dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues ya son otras historias, ¿no? Pero pues habría que ver, capaz en México de pronto sí se le ocurre meterle a la pelea por los Óscares, ¿no? Aunque sabemos que sí va a estar muy complicado porque vienen muchas propuestas, y usualmente a nivel internacional las propuestas de otros países, a ver si nos cargan, ¿no? ¿No sé, algún otro ahí qué más quieran comentar? Pues fíjate que yo sí le traía ganas, pero igual por eso mismo de que estaba muy limitada en las salas, ya no la alcancé a ver. Uh-huh. Pues ya tuve que chutarme otra cosa. Sí, la verdad es de que pues sí tuvo una presencia muy limitada en los cines, y aún así logró jalar su milloncito, ¿no? Lo cual pues significa que la gente sí le dio la respuesta en los lugares donde se acomodó. Yo de hecho, la sala donde estuve no estuvo vacío, y la gente realmente sí estuvo atenta a la historia, ¿no? Y lo más importante, no hicieron ninguna expresión, y eso fue bastante bueno, porque usualmente sí, nunca falta aquel que de pronto dice, ¡órale, cabrón! ¿Ya viste eso? Cosas así, ¿no? No, acá es una gente muy atenta, y es que sí, cierto, este tipo de películas no es para palomear, ¿no? Es más, ni siquiera coman, cabrón, porque la verdad es que sí hay cosas que sí los van a dejar así como que, ¡ay, güey! No es, tampoco es gore, pero sí te quedas con el detalle de que a lo mejor sí te quedas pensando, Dios mío, esta escena es horrible, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Pues no, pues ya dijimos que los que sí les gusta este tipo de cine, pues búsquenla, y si no les gustan, como a mí, pues yo creo que no la veré. Bueno, sí, solamente se las recomiendo a aquellos que tengan la curiosidad de verla. No es tampoco una película para todos, es una película, de hecho es clasificación adultos, así que no pueden llevar a sus hermanitos, así que si ustedes también son menores de edad, pues ahora sí que pues les recomiendo que busquen otra película, porque ahí sí les van a pedir identificación o algo, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a la siguiente película, a la siguiente reseña. Tenemos aquí de que Luis nos va a platicar tenemos nuestra siguiente película, que es El Caso de Percy Jackson, y bueno, El Mar de los Monstruos, y Luis Nayun nos va a platicar de qué onda con esta movie, que acaba de poner la reseña, por cierto, en el sitio. Muy bien. Antes que nada, quiero hacer dos críticas en la película. Voy a hacer una como película como tal, y luego como adaptación, porque siento que son dos cosas completamente distintas. Para este caso, sobre la película, me gustó cómo trabajaron la historia. Tiene sus escenas de acción. El joven Percy Jackson, ya conocido por todo el mundo en su universo, todo el mundo que importa, obviamente. Tiene problemas en su campamento favorito, que es su casa, casi. Porque no logra ser el héroe que él le gustaría ser, y su único acto importante ha sido pues lo que hizo en la primera película. Después de ciertas peleas y disputas dentro del campamento, se decide embarcarse en una aventura junto a sus amigos, y pues ya vamos, no voy a dar spoilers. Tiene muchas escenas, muchos escenarios, una variedad de actores, la mayoría se mantiene con respecto a la primera película, solo cambian dos o tres actores que eran los fuertes para llamar la atención en la primera película, que en este caso ya los quitaron, confiando en que la publicidad que le dieron a la película es suficiente para llamar la atención, que para mi gusto sí lo fue. Y pues bueno, No voy a hablar más sobre el trabajo de cine y ahora voy a criticarlo contra el libro. No es una, bueno, no me gustó como adaptación de libro. He leído todos y Hunger Games se me hizo muy buena adaptación. Tiene uno que otro detallito. Esta película es el mismo título, el mismo final y contexto completamente distinto. Muchos detalles desde el comienzo de la película que uno dice, espera, ¿por qué están diciendo esto? Esto no es ahorita, esto es al rato, o este personaje no aparece ahorita, esto aparece hasta después, o esta transición de escenas es en sentido contrario. Son muchos peros que le podría poner a esta película, pero insisto, como trabajo de arte cinematográfico es muy bueno, o bueno tal vez. Como una adaptación, no les va a gustar. A cualquiera que haya leído el libro va a ser así como que, ¿qué fregazo estoy viendo? Esto no está bien. Y es más que nada eso, la incongruencia de haber leído algo y estar esperando eso mismo adaptado al cine. En ciertos detalles que cambian, los puedo entender, porque tal vez el contrato con el actor fue diferente. El tiempo que le iban a o le habían prometido en cámara se tenían que adaptar a estas condiciones, o el simple hecho de darle más acción, más diversión a la película, que ese era el objetivo de esta secuela, remontar lo que pasó en la primera y darle más fuerza. De por sí hay escenas en la primera que valen mucho la pena, como la pelea final. Si no han tenido oportunidad de verla, se la recomiendo. Está un 70-80% igual que el libro. Trabaja la misma esencia y eso es lo importante, que como son 5 libros y lo más probable es que sean 5 o 6 películas, que se mantengan la línea y no se pierda el camino que el libro llevaba hecho. En la primera película se mantuvo muy bien, aunque le cambiaron ciertos detalles de peleas o de enemigos. Se mantiene la idea, el ladrón del trueno. En esta segunda película, aunque le cambiaron escenarios con respecto al libro y personajes incluso, se mantiene la esencia. El final es sacado del libro, se agarran las últimas páginas del libro, lo leen y ven la última escena, hasta los diálogos están iguales. Eso no me gustó mucho porque el diálogo del libro está hecho para que interpretes todos los sentimientos y todo lo que está pasando en pocas palabras. Y en la película quisieron hacer lo mismo, pero no hacía falta ponerlo tal cual, textual, como lo pusieron en el libro. En la película podías expresar más cosas con expresiones o caras u otro diálogo. Como Quique siempre le da calificación, yo le doy a la película un 8 y me estoy viendo muy bien. Como película, como adaptación, un 5, 6, por ahí. No sé, alguno de ustedes que tenga algún comentario, compañeros. Yo mero, porque yo también la vi, Luis. No te puedo decir, yo no puedo hablar por el libro, pero por lo que comentas, y son medio puristas como yo cuando vi Harry Potter, porque leí los libros varias veces, no hicieron tan buen trabajo, sobre todo en las últimas. A lo mejor sí me van a salir un poquito decepcionados por luego lo que tú estás comentando. La verdad es que la cinta está muy sencilla. Si la primera parte era pues así tranquilona, esta es aún más. Ya dijiste, ¿no? Por azares del destino, no diremos por qué, el cuate tiene que ir a buscar un vellocino de oro. Así, punto, y se acabó. De hecho, la aventura ni siquiera se ve tan larga como uno estaría acostumbrado de ver. Como que dices, primero tienen que ir acá, y luego acá, y luego acá, y luego acá. No, es muy sencillo como se dan las cosas. La trama es, pues les digo, es bastante simple. No hay mucho pues drama de ningún tipo. Las actuaciones de los personajes son pues normalonas, no hay nadie que sobresalga. De hecho, es triste porque se extraña Pierce Brosnan. si mal no me equivoco, ahí corríjanme los que saben el nombre del actor, sí, que siempre los confundo, sí, todos, que era el centauro que salía en la primera película y ahora sale otro mono que no sé quién rayos es. Sí, también me quedé con cara de... como ¿qué? Que, ¿qué? ¿Se les acabó el dinero? Y lo notas en muchas otras cosas, por ejemplo, de hecho ahí Goku lo puso en el chat, los efectos especiales no son tan buenos, se notan pues medio decentes en algunos casos y en otros casos se ven medio chafones. Hay dos, tres cosillas que sí valen la pena, por ejemplo, por ahí sale un toro tipo mecánico, está muy padre cómo lo diseñaron ese. Hay una parte donde meten a Hermes, está muy padre y muy, sobre todo muy gracioso, o sea, si les gusta la mitología griega, hay unos, pues obviamente, hay unos guiños hacia esta, pero la forma en que lo manejan, pues es de medio cómico y pues tienen que moverle la historia para que quede ser algo diferente y novedoso. Pero pues no hay tantos monstruos así que digas muy que sacan de onda, o que te sorprendan por X o Y razón. Las peleas están medio tranquilonas. Entonces, realmente yo siento que es una cinta que es más bien palomera para pasar el rato, la ves y ya, o sea, no tienes otra cosa que ver. Ok, vela, te hace divertir un ratito, pero no trasciende nada. Les digo, pues a lo mejor te entretienes un poquito y ya, pero no es como que algo que vaya así adelante. La verdad es que necesitarían afinar muchas cosas para si piensan hacer más cintas de este tipo, porque pues por lo que dijo Luis, ni los fanáticos del libro, como que no creo que vayan a salir más tan contentos. Igual yo como me gusta, yo la vi porque a mí me gusta la mitología griega, y sobre todo en este caso no es como que tan profunda, sino ahora se nota que está más por encimita, incluso en la primera todavía hay más cosas. Creo que lo único rescatable es un pedacito donde animan una cuestión ahí que meten de Cronos, no digo más para no dar spoilers. Ese tipo de animación está muy padre, les quedó bien. Pero en general es una película muy sencilla, muy tranquilona. Pues ya, digo, si no tienen otra opción que ver, yo creo que es un buen último recurso. Mejor vayan a ver Pacific Rim otra vez. Bien hecho. Y ya, o sea, la película, les digo, no trasciende nada. Las actuaciones normalones. Lo que no sé, fíjate, es si los ojos de las monitas así los tienen, porque tienen los ojos demasiado, demasiado bonitos. Y no sé si era CGI o qué rollo, pero pues ya nada más era un comentario y off topic que traía. Y abusado el que está haciendo ruido con el micrófono. Perdón. Y pues ya, en la escala Kikikesca tiene un 6.5. Porque la verdad les digo, está palomera, la ven, comen palomitas, se divierten un ratito y ya, hasta ahí. Así es, entonces para ahí ya escucharon a Kike, esa película pues está pues para darse la vuelta el domingo o cualquier otro día de la semana y no hay otra cosa en el cine, ¿no? Así que pues ahí se las dejamos a su decisión. Ahí tenemos otra película que Kike también alcanzó a ver, que es la de Mejor Ni Me Caso. A ver, Kike, pues no sé si quieras platicar esta cinta. Sí, espérame, nomás déjale, ok, ya, perdón, es que ando aquí picando en las redes sociales también, entonces ahí disculpen. Pues resulta que es una película, es una comedia, para empezar es una comedia para ir a ver en pareja. De hecho se recomienda eso, que vayan en pareja, que se le recomienden a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, se van a reír. La trama suena sencilla, pero al final de cuentas tiene una resolución bien locochona, bien rara, y eso es lo que se disfruta. Básicamente es un matrimonio que estaba compuesto por, es Robert De Niro que interpreta a Don, y estaba casado con Diane Keaton que es Ellie, pero se divorcian y Robert De Niro se junta con esta Susan Sarandon que interpreta a Vivi. Y bueno, del primer matrimonio o del matrimonio original hay dos hijos y adoptan a un tercero. Para no hacérselas tan largo, el tercer hijo adoptado se va a casar y va a traer a su mamá biológica, que supuestamente este compa creo que es de... hoy, creo que era Costa Rica, no recuerdo, un país de allá de Sudamérica. Costa Rica ni está en Sudamérica, bien mal en geografía. Centroamérica. ¿No? Sí, bien mal en Sudamérica. Que por eso hago podcast, porque no sé nada de geografía. pero bueno, el chiste es que es de allá de pues es de... Es latina, perdón. Es latina, pero es católica, así, no. Entonces, por lo que sucede, esto, lo que conlleva esto es que quiere conocer al padre que los va a casar, que también es católico, y lo interpreta Robin Williams, que de hecho sale segundón, realmente no aporta mucho. Y lo importante aquí es que ella no sabe que los papás del hijo este que adoptaron están divorciados. Entonces, como están divorciados, como que por ahí con el lado católico no pueden... O sea, ella lo ve mal que estén divorciados, vaya. Ella lo ve mal. Entonces tienen que fingir que siguen casados. Y la nueva novia de Robert De Niro, pues se tiene que salir un ratito mientras se casan. Y pues ya ahí se imaginarán lo que estas mentiras conllevan. Ahí salen un montón de revelaciones, durante la cinta, porque van desarrollando los personajes pues bastante bien, ¿eh? La verdad es que empieza como una comedia medio simplona, pero le van dando varios giros a la historia, van desarrollando muy bien a los personajes y te encuentras con situaciones que poco a poco van sacando de onda, o sea, un poco comunes, pero sobre todo ese final es muy inesperado y se los recomiendo mucho. Manejan un poquito la crítica social, la crítica hacia la religión, se burlan de ello, de moralidad, sobre todo es una pues comedia muy agradable, se disfruta mucho, pero sobre todo es una comedia para ir a ver en pareja. Entonces, queden bien con la novia, llévenla, recomiéndensela a sus papás, recomiéndensela a sus tíos, abuelitos, a si conocen una pareja o algo, o vayan en parejas así de con amigos y se van a reír bastante. No es como, igual no es como que va a cambiar el género de las comedias o sobresale mucho. De hecho, pues las actuaciones de ellos son muy buen reparto, pues no es como que destacan tanto o que hacen mucho, o vaya, que no recurren a sus dotes de buenos actores, y vaya que son muy buenos actores, no lo requiere realmente. Porque la trama hasta cierto punto es sencilla, pero es al final de cuentas es muy entretenida. Y les digo, el final ese tan inesperado es lo que realmente da o te deja o sales de la cinta con un buen sabor de boca. Entonces, se la recomiendo mucho. Si quieren ir a ver una comedia y disfrutar al rato con la pareja, vayan y véanla, se van a divertir. En la escala que es que tiene un 8, o sea, es bastante divertida, no se van a aburrir. Y pues nada, es una película para pasar el rato. Bien, la verdad es de que la cinta suena interesante y como comentas, o sea, no porque haya una gran cantidad de actores de primer nivel signifique que la película vaya a ser una película que va a andar peleando los Oscars, ¿verdad? Pero pues para nada, pero se van a divertir, eso sí se van a divertir. Pero a simple vista se ve que es una película que entretiene, que es lo que a veces buscamos en el cine, ¿no? No busca la gran historia, pero una que sí nos haga salir con una sonrisa, ¿no? A veces. Pero, pues, ahora sí, recomendarle por si de pronto, ahora sí quieren buscar una alternativa para ver en pareja. Ver una buena comedia que de pronto, pues, sí conlleva algo de romance, ¿no? Que eso también. Sí, ahí, bastantito. Y ahí nos quedan pendientes dos películas, nomás que, pues, aquí, así que por cuestiones de tiempo no las alcanzamos a ver. Una fue la de Mood o El Niño y el Fugitivo. Vaya que las traducciones a veces son bastante ojetes, porque según yo son dos niños que se encuentran con un fugitivo. Entonces, ¿por qué dicen El Niño y el Fugitivo? Bueno, ni hablar. Y la otra es la de Sangre, Sudor y Gloria, esta película dirigida por Michael Bay, que, pues, no sé, de pronto como que no nos llamó tanto la atención, o por lo menos en lo particular, yo terminé prefiriendo ver la de Ellie. Porque, pues no sé, yo quería ver un enfoque muy distinto a estas historias de drogas y violencia que a veces ocurren, y pues lo más normal es ver, y pues yo sentí con la de Sangre, Sudor y Gloria que iba a ver otro Scarface y dije, no, qué flojera. Pero ni siquiera, porque sale La Roca y eran unos monos, son adictos, ¿no? A los anabólicos. Scarface y luego, con esteroides y anabólicos. Ajá, y luego que quieren robarse a un mono para robarle su dinero y... No sé, dicen por ahí, yo no tampoco tuve la oportunidad de verla, pero dicen por ahí que... El punto principal es la moraleja que da, es como que quieres algo, lucha por ello. No te quedes así como que, ay, quisiera y ojalá y que no, que luches por lo que quieres. Y digo, estoy hablando sin haberla visto. Si sí, ese no, es el punto principal, pues ojalá y sí esté chida, pero... Lucha por ello, pero también aprende a enfrentar las consecuencias, ¿no? También, sí, ajá. Que es lo más normal cuando ponen el clásica historia de los tipos que buscan el sueño americano a punta de trancazos, ¿no? ese Mark Wahlberg dobleteó. Luego ya va a salir una condensa el Washington, espero que sea mejor. Sí, De hecho, sí se oye más atractiva esa pincita de Armados y Peligrosos, pero pues ya tendremos la oportunidad de platicarla en unas semanas, que se va a estar hasta unos finales de mes. Pero bueno, vamos a dejar la parte de las películas y vamos pasándonos al tema de la semana. Y bueno, yo en base a algunas, de pronto, a veces he dado como que esa situación imaginaria de que de pronto hay situaciones en el cine que yo creo que en la vida real jamás se van a dar. De pronto pudiéramos tener esa situación de que, por ejemplo, el caso de Percy Jackson, que pues a un niño normal, hasta que de pronto una serie de situaciones le hacen notar que su padre no es precisamente un humano, sino que es un dios de la mitología griega, y por tanto tiene poderes, ¿no? Y esto pues también le permite ser un semidios, así como lo fueron en la mitología griega, fue un Perseo, fue Hércules, fue Aquiles. Aquiles también era un semidios, aunque curiosamente de este lado la mamá era la diosa. Y cada uno tenía pues diferentes habilidades, poderes. Lo más común era que eran súper fuertes los muchachos, o de que de pronto tenían alguna, pues es decir, que eran poderosos, ¿no? Entonces, de pronto se me ocurrió la idea de qué harías si tuvieras esta situación, ¿no? Y vamos a ir platicando de situaciones distintas. Y, por ejemplo, hablando de los semidioses, ahí Luis, si a ti te hubiera tocado estar en Percy Jackson, ¿qué poderes te hubiera gustado tener o cómo te hubiera gustado aprovechar esas habilidades? Qué buena pregunta. Me gustan mucho los poderes de Percy. En la segunda película ya los dominó y yo estaba orgasmeado viendo cómo los usaba. Me gusta mucho el mar. Quiero mucho a mi papá y también a mi mamá, entonces que de alguna manera tuviera relación con Poseidón, pero nada más. ¿Qué hubiera hecho con los poderes? Ayudar a la gente, soy muy buena onda. Me encanta ayudar a los demás, resolver los problemas. Y hacer desmadre también, digo. Nomás vivimos una vez y estar sentado enfrente de la compu sin nada más que hacer es aburrido. Entonces, también hacer algo de desmadre, con todo y poderes, no me importa la responsabilidad. Bueno, sí me importa, pero hay que perderle un poquito hay que soltar un poquito la cuerda. Suena interesante. Quique, ¿qué tipo de si de pronto fueras un semidios de la mitología griega, qué poderes te gustaría tener o cosas así, o cómo los usarías? Quisiera ser como Kratos, güey, tener mis super espadas. Y te puedo decir mil situaciones en las que la pudiera usar, empezando por el tráfico de Monterrey. ¿Cómo que no quieren pasar? Me bajaba del carro y usaba las espadas. Y yo, órale, levantaba los carros, órale, quítense. O ese tipo típico que vas manejando, vas aquí escuchando musiquita, vas bien a leer, la la la la la. Y de repente uno que se te mete así nomás sin direccionales, a esos meros, órale. O que estás haciendo fila Y estás esperando tu turno como debe ser y no, viene alguien y si quiere meter a fuerza, órale un espadazo y váyase volando. A todos me imagino de pronto ahí en el telediario un noticiero de Monterrey, incidente en el puente de Morones Prieto, Quique, el misterioso Kratos destruyó un camión, todos los pasajeros quedaron hechos reducidos a salchichas, ¿no? Casi, casi. Sí, no, o sea, aprendan a manejar, no sean gachos, uno que viene... Pues todos traemos prisa, todos queremos llegar bien a la casa, pero hagan fila, no sean gachos. Bueno, podrías por ejemplo inducir el poder de aprender de que todo el mundo aprendiera a manejar mágicamente bien, porque en Monterrey, oye, la lluvia es mágica, nomás empieza a llover y todo el mundo empieza a chocar. Es que empieza a llover y en vez de desacelerar, aceleran más, ¿les vale? No, esperen. Eso no nomás es en Monterrey. Yo tengo una regla. Cuando llueve, la gente se apendeja. Y eso pasa también en todos lados, no nomás en Monterrey, también aquí en Guadalajara es de que peligro si llueve porque alguien va a hacer alguna pendejada, entonces así es mi regla. Bueno, en Guadalajara también se hunden los coches y también se los arrastra la corriente, eso es muy normal allá. Digo, a mí me tocó vivir mucho tiempo allá y sí ocurrieron esas notas. Pero, pues bueno, ahí ya sabemos que Quique sería capaz de destruir todos los coches de Monterrey si se le pusieran enfrente y le bloquearan el paso. No sé, Moy, si tuvieras poderes mitológicos, ¿tú qué harías y cuáles serían? Mejor tú, Moy, tú buscamos Bueno, de hecho, a mí me gustarían los de Zeus y usar la variante magnética para destruir teléfonos en el cine. ¡Wow! Estaría bien chido, güey. Oye, sí. ¿No puedes moverla al tantito también para los típicos que se la pasan hablando y platicando? Oye, vas al cine, güey, no vas a platicar la película. Sí, sí, ya levitas el teléfono y lo lanzas lejos. Y lo destruyes. Pues eso estaría coca madre, la verdad, eso de que una vez creo que en Monterrey una cadena de cines que ya pone algo que bloquea la señal del celular, cuando de pronto alguien salió con el amparo diciendo, tengo mi derecho a comunicarme en donde sea, y tuvieron que quitar esos sistemas, pero bueno, digo, un invento que iba a beneficiar a la humanidad terminó frustrado por un amparo, Dios mío. Bueno, Moy no está, bueno, pues déjame. Oye, pero ese celular sí es cierto, Digo, creo que ya habían hablado esto en un cine más que no estuve. Pero es que una vez me tocó una experiencia traumática, güey, de que estaba en el momento más cumbre de una película y de repente le suena el celular al vecino de al lado y trae una canción de banda que gritan ¡ah! Así de que algo así. Y todo el mundo voltea, yo no manches, no oímos lo que dijeron por estar oyendo el ringtone de este baboso. Sí. Y no, que se destruyan todos los celulares. Hasta te dicen, ponlo en vibrador porque no hace caso a la gente. Oye, si hasta en las películas ya a veces hacen chistes al respecto, ¿no? Incluso en Guerra Mundial se te ocurre que le dicen, por favor, apague su celular. Digo, y todo porque el ruido del celular despertó a los zombies y dicen, no friegues, ¿no? Bueno, llamó la atención de los zombies. Pero bueno, ahí otro. Pues no sé, el público, si quiera de pronto tener ahí algún poder que quiera utilizar. Pues yo la verdad, si tuviera poderes mitológicos, ahorita que dice Kike del tráfico, pues a mí me gustaría de pronto tener las alitas de los pies que tenía Hermes, ¿no? O Mercurio, como se le llamaba en la mitología romana. Y eso pues le permitía pues correr hecho la tiznada, ¿no? O sea, por correr rapidísimo. Y a veces cuando lo necesitaba podía levitar por los aires. Entonces imagínate, no necesitarías coche. Segundo, si hay tráfico, pues te elevas por los cielos, ahí discretamente para que no te vean los demás. Lo único malo es de que, pues sí, al tener que correr y con el calor de Monterrey, creo que tendría que cargar también un frigo de agua para poder sobrevivir el caminito, ¿no? Pero estaría con madre. Así ya no tendría que matar a nadie por tener que llegar de un lado a otro sin tener, ignorando el tráfico, ¿no? También otra variante de los poderes de Zeus es que puedes cambiar para ser quien quieras. Eso está, bueno, digo, está bien chido. Para eso ligar está... o... me, no, dicen, hecho... me dicen Marco el Usurpador. Ándale. No, y de pronto Zeus, pues ya es que tenía una gran cantidad de transformaciones y a veces seducía a las chicas, pues no, a veces no necesariamente en forma de galanes, sino a veces hasta en forma de animales o incluso hasta en forma de metales. O sea, decías, no manches, este güey fue el cabrón más creativo de la historia de las mitologías, ¿no? Sí, también para trolear gente, se puede aprovechar esa habilidad. Sí, sí, así es. ¿Qué? ¿Cuál es el...? ¿A qué te refieres con el él ya tiene, Kike? El Icaros es omnipresente, güey, está en todos lados, ni cuenta te das. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Así entonces, es. Él ya no ocupa poderes. Oye, ¿y tú, Moy? Moy, ¿qué poder te gustaría tener? ¿Poder mitológico? Bueno, tengo dos respuestas. Tengo mi respuesta hipster, que es la que voy a dar primero, que es finalmente los de Ulises, los de Odiseo, que es el superingenio, porque la neta es el único de los héroes griegos que no le va de la verga. O sea, porque realmente a todos, Aquiles, Ajax, a Belerofonte, a todos se los carga la chingada de una u otra manera, y Ulises es el único que puede enfrentarse a la ibris de los dioses y regresar, y realmente ¿cuál fue su castigo? Aventarse a dos diosas y ¿cómo se llama? Y pues viajar bastante. Sí, pero aún así, pues, es chida las aventuras de Ulises, y lo curado de todo es de que pues más que poder era una habilidad. Sí, sí, es el Sherlock de la mitología griega, ¿no? O sea, realmente, sí. Más que nada era su ingenio, ¿no? O sea, si lo vemos en contraposición con Aquiles, que realmente Aquiles, pues, era muy, muy hábil militarmente, realmente él quería ser alguien, ¿no? Y por eso murió. Y Ulises, cuando va con los cíclopes, él se autonombra a nadie, ¿no? Ulises puede ganarle a los dioses porque él es nadie. Esa sería mi respuesta hipster. ¿Y tu respuesta mainstream? Definitivamente, es los poderes de Zeus, la omnipotencia, la... ¿cómo se llama? La metamorfosis y la virilidad infinita. Dios mío, ese güey cómo se la pachangueaba. No, ya, y se acostaba con todas y tenía muchos hijos bastardos. Creo que era con las únicas dos diosas con las que no tuvo hijos fue con Atenea porque era su hija y con Afrodita porque también era su hija, ¿no? Pero aún así, menos yo creo mal. Sí le hubiera dado ganas con Afrodita, pero pues el caso de Afrodita, pues sí, decía, yo no voy a andar quedando con mi padre, ¿no? Bueno, que también los griegos, y especialmente los dioses griegos y ese rollo del incesto, son muy flexibles en ese ámbito, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, ahí el público, bueno, perdón, ahí la gente del chat, si tienen alguna habilidad sobrehumana de la mitología que quieran compartirnos y por qué, ahí estamos en el chat o en el Twitter, por favor ahí compartan, con gusto, y también a través del Mixler, para que ustedes nos digan ahí qué pex, ¿no? Bueno, pues vamos a ver otra pregunta así rapidísima. Si te encontrás el DeLorean, ¿qué harías con él? ¿Quién quiere responder primero? ¿A dónde iría? Está bien difícil, güey. Yo creo que, primero porque pues tienes que tener cuidado de no alterar la realidad, aunque, digo, hipotéticamente hablando, si pudieran existir los viajes en el tiempo, pues me gustaría ir al pasado para ver cosas que hayan sucedido, tratar de evitar babosadas que hayan sucedido en la historia de la humanidad, y a lo mejor trataría de hacer lo mismo que en la película, utilizarlo para mi beneficio y volverme millonario. Voy. Yo, hasta cierto punto me gustaría cambiar mi vida, pero ya ven que ese es un pinche desmadre si quieres cambiar algo. Entonces mi vida la dejaría en paz, me iría al pasado a ver desmadres del pasado. O vivir cosas que hayan ocurrido, pues ya ustedes saben. No voy a repetir la palabra pasado. Y conocer el futuro. Y ver todo el desmadre que vaya a pasar, si es que vamos a vivir, si no vamos a vivir, y ya tener una misión en la vida de salvar al mundo, una mamada así. Muy. Realmente sería complicado, porque realmente alguna vez hace unos días en una reunión tranquila y sana con mis alcohólicos amigos, estábamos planteando qué momento de la historia modificaríamos, y realmente, ¿cómo se llama?, estaba considerando cómo regresar a 1988 y matar a Salinas. Sí, así ya mató dos pájaros de un tiro. Evito el fraude del 88 y evito a Peña Nieto en el 2012. Oye, sí, le ganaste, y BitGeek puso que mataría a los papás de Peña Nieto. Pues no necesitas matarlos, güey, nomás que no se conozcan. Y ya. Sí, así generas el... Pero tú eres la Peña Nieto, mereces la muerte. Sí, puedes generar el paradigma del abuelo o algo así. O podrías causar la esterilización de los papás de Peña Nieto, ¿sí? No los matas y tampoco haces que nazca Peña Nieto, pero bueno. ¿Quién falta? Sería una mega paradoja como la del Terminator, ¿no? Donde Sarah Connor se quería echar a un vato por algo que todavía no inventaba. Pero bueno. ¿Nos falta eso? No, sí, o... sí. Sí, de entrada yo sí me traigo la de Deporte Ilustrado. No la dejo. No, ni lo dudo. Segundo, me voy a ver dinosaurios. Y tercero, se me olvidó. Pero he de suponer que... ya con la de Deporte Ilustrado ya tengo hecho mi futuro. Oye, y si lo hubiéramos podido llevar armamento y poderle ayudar a ¿quién era? A ver, yo soy bien malo en historia, ayúdenme. ¿Cómo? Creo que era Santana el que vendió la tierra de México, Nuevo México y todo eso. ¿Sí fue, bueno, Santana? Según en los términos precisos actuales, simplemente iba a modernizar el territorio. Ah, bueno. Pues, ayudarle a su compa y no sé, ¿te imaginas estar codo a codo con Pancho Villa, güey, que todo el mundo se le cuadraba a ese vato y o sea, le tenían miedo y todo, y nadie podía con él? O sea, hacerle el paro a ese compa, o a lo mejor meterte ahí en la Independencia, hacer fregaderas, o te imaginas a lo mejor ayudarle a los niños ebrios que ni siquiera eran héroes porque ni ganaron, nunca entenderé eso, y ahí regáñenme los que sí saben de historia, porque no, irles a ayudar y a lo mejor que ahora sí ganen. Estaría chido, ¿no? Ahorita que ando viendo a nuestro troll favorito, Dios Dinero, preguntándonos por qué estamos hablando de esto, pues yo creo que si Dios Dinero tuviera el DeLorean, ya iría a buscar se iría a buscar a Christy y la secuestraría, y se irían a matar a Dan y a Eva para que ellos fueran a Dan y Eva, ¿no? Son capaces. Pero, no, yo la verdad, si yo tuviera el DeLorean, fíjate, yo siempre he tenido yo haría una agenda de decir, me faltan los Beatles, me falta Queen, me falta Pink Floyd, me falta, ¿cómo se llama?, varias bandas de rock que ya no puedo escuchar como eran, porque ya se murió uno que otro integrante, ¿no? Y a mí, yo sí, yo no sé cuántas líneas de tiempo iría a perjudicar, sobre todo por aquellos que se vayan a perder el concierto por mi culpa, pero yo sí me regresaría en el tiempo para escuchar esos conciertos, por lo menos de decir, viví y vi a Queen, a los Beatles, a Pink Floyd, a los Rolling Stones en la formación original y así, etcétera, porque eso es lo que a veces yo siento que me llenaría de viajar al pasado, porque pues, realmente, pues dices, alterar la historia y afectar a muchísimas personas en el intento no me late. No sé ustedes. O ganarle la idea al... Bueno, creo que ibas a decir algo muy... Adelante. Ah, sí, en dos... ¿Cómo se llama? En tres sentidos, es que ahorita que me quedé un poco callado cuando me preguntaron, es que estaba corroborando un dato. También viajaría al pasado, iría a Chicago y mataría a Milton Friedman, el güey de la doctrina del shock, que entrenó a los Chicago Boys que hicieron el golpe militar en... que propiciaron las condiciones para hacer el golpe militar en Chile. Evitaría que pasara eso, porque pobre Salvadorcito Allende. También viajaría al pasado y conocería a Tolkien. Quisiera conocer a Tolkien, la verdad, para... pues no sé, es Tolkien. ¿Cómo se llama? Y también definitivamente viajaría para conocer al Che. Definitivamente yo creo que es una de esas figuras que me hubiera encantado conocer. Y ahorita que mencionaba Quique sobre lo de los niños héroes, de eso que es verde, blanco y rojo y no vuela, y es Juan Escutia. De hecho hay una cosa bastante curiosa con ese momento histórico. El hecho es de que no existían los niños héroes, en realidad. De hecho, ese día se celebra una batalla de unos mercenarios irlandeses que lucharon aquí en México para detener el avance del ejército norteamericano. Bueno, del ejército estadounidense. El batallón de San Patricio, ¿verdad? Sí, y precisamente son esos irlandeses, así que si eran los niños ebrios, porque eran irlandeses y yo soy racista. No te crees. Y justamente ellos lucharon heroicamente y murió todo el batallón para detener el avance estadounidense. Entonces a ellos sí me hubiera gustado ayudarles. Eso suena muy noble. Oye, mi clan de Cusle puso unos muy buenos. Puso hundir el barco de Colón. Y otro es que no sean tontos, hay que ir al futuro, traerse cosas de allá y decir que uno las inventó y volverse poderoso. No estaría mal, imagínate que agarraras una laptop, un iPod y no sé, algún otro dispositivo y viajas a los 70s donde ni siquiera tenían conocimiento de cómo funcionan esas cosas. Digo, mínimo hubiera sacado un montón de lana haciendo nuevos episodios de Star Trek, ¿no? Oye, hacerte amigo de Bill Gates y robarle la idea del Windows a él. Ya se le había robado y ahora yo te la robo a ti, órale. Lo malo es que la idea de Windows se la robó, creo que a Steve Wozniak, ¿no? Así es, exacto, entonces digo, que la robara y luego tú se la robaras a él. Ladrón que roba a ladrón. Exactamente. Ya después ahí el sistema operativo Ventanas ha sido el más sentido del mundo, ¿no? Ándale, y le pondríamos Ventanas. Ventanas, qué originales, ¿no? No, de hecho sí, sería chido viajar al futuro, buscar un dispositivo que no estuviera disponible en nuestro tiempo, regresar y decir, yo inventé esta cosa y te vuelves millonario, ¿no? Si hay algún apocalipsis zombie. Ya te vuelves acaparador. Sí, ¿no? Ahí vas juntando todo lo que sea necesario, armas, comida, mujeres, lo que sea necesario, ¿no? Viajas al pasado para generar dinero y luego ya regresas y vas construyendo tu emporio de protección de zombies y ya. Eso de viajar en el tiempo se me hace muy raro, yo preferiría detenerlo, como lo que le pasó a Bart y a Milhouse. Eso sí estaba chido, que podías ir a golpear a quien tú quisieras y robarte los Ferraris que quisieras. Bueno, también podría funcionar, pero lo malo es que el poder del DeLorean no tiene esos poderes. Bueno, la tercera pregunta. No sé si llegaron a ver una película que se llama The Last Starfighter, pero bueno, es una película en donde un chavo está jugando un videojuego como obsesionado de las maquinitas y de pronto, en una de esas, genera el score más alto que se haya visto en la maquinita. Y de pronto llega un hombre de negro y te dice, ¿sabes qué? Tú eres el elegido, vas a ir a defender a la Tierra de una invasión extraterrestre y de pronto te mandan llamar. ¿Tú irías a pelear? A defender a la Tierra de los extraterrestres y en una fuerza multiplanetaria en la cual tú eres el único terrícola. Yo creo que yo sí iría, pero ¿sabes qué? Siempre he pensado que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo eso ya. con eso de que sacan tantos Call of Duty y Battlefield y esas mugres, hasta Halo. Entonces están analizando cómo juegan todo el mundo y luego de ahí van a sacar su propio ejército de robots que serán manejados por estos chavos. Pero bueno, después de mi idea, ¿cómo se dice? ¿Tu teoría de conspiración? Ándale, de conspiración, medio mafufada. Yo sí iría, güey, la verdad es que yo sí iría. Sí me animaba. Pero me tienen que dar el lindo armamento que tienen los de Halo, si no, no, empezando por el traje. Ah, no, pero aquí se supone que, pues, si estás en un juego de navecitas, vas a manejar una nave, vas a tener el armamento de esta nave y te vas a enfrentar a naves muy similares a las del videojuego. Obvio, con el riesgo de que aquí nomás tienes una vida y si pierdes, pues te moriste y ya. Ah, ya me lo pusiste diferente. Tal vez, a lo mejor. No sé, ¿qué opinan los demás de esta pregunta? Pues sí, podría ser divertido. Yo sí, pues en general nuestras vidas son como bastante comunes, realmente eso de ser especial es como muy, ¿cómo se llama?, prácticamente imposible con la cantidad de personas que hay. Entonces si te da la única oportunidad de hacer algo real, de meter épica verdadera en tu vida, pues entonces realmente, pues, como si uno se podría arrepentir de hacerlo, pero estoy seguro que uno se arrepentiría totalmente si no lo hace. Yo concuerdo con Moy, es algo así como que extremadamente épico hacer eso, sobrevivir y poder contarlo, ¿no? Entonces, y no a todo mundo se le daría una oportunidad así, o una experiencia de ese estilo. Entonces, sí, la neta, pues, hay que aprovechar cada oportunidad que se da. Vientos. No, la verdad es que yo también sí, yo cuando vi esta película, que fue hace muchísimo, la verdad, es una película viejita de los 80s, obvio, cuando estaban en pleno boom Galaga y otros juegos, y a alguien se le ocurrió hacer esta película que, curiosamente, hicieron el videojuego para la película, pero nunca se lanzó en consolas. Sí, hay un juego que se llama The Last Starfighter, pero no tiene nada que ver con la película. La verdad es que yo cuando vi la película dije, no hombre, si yo estuviera en un escenario así, claro que voy y haría todo lo posible por cumplir con mi trabajo, ¿no? Y obvio, yo recuerdo que en una escena de la película, cuando ven que todo lo que pasa, el hermanito literalmente se pone a jugar el videojuego como vicioso porque sabe que si logra superar el score de su hermano le van a hablar, ¿no? Pero aún así, pues era un juego bastante complicado y yo creo que si lo hubieran puesto en el mercado, muchos hubieran querido jugar nomás por ver si llegan a sacar ese score alto, ¿no? Lo cierto es de que, pues sí, si yo tuviera la oportunidad, yo también iría, ¿no? De todas maneras, pues es como la pregunta que hizo la NASA, ¿no? De si alguien se animaba a ir a Marte a colonizar el planeta, con el riesgo, obviamente, de que ya no vas a regresar, que ahora sí que si le dices adiós a tu familia, es para siempre, y pues ahí tu única misión es hacer una colonia, reproducirte y morir, ¿no? Y eso es algo que, pues, creo que si se da, se va a andar dando como en el 2020, 2025. Pero bueno, ahora sí que es una pregunta interesante. Ahora, en términos reales sí se puede dar, pero en un escenario muy distinto. No van a pelear por defender a la Tierra, por supuesto. Pero bueno. No sé qué opina el chat al respecto. Ah, dice mi Clantecutli que sí le entra, pero solo si su nave es una Valquiria. No, pues chido, ¿no? No, pues así. Ah, pues no. Ya está yo, es un robot gigante. Sí. No, pero también dice que le entraré si le ofrecen también mujerzuelas y juegos de azar. Pues imagínate mujerzuelas extraterrestres que a lo mejor tienen otras formas distintas de encontrar placer. Bueno, eso ya lo veremos, ¿verdad? Olviden los juegos de azar, dice Moy. Cuarta pregunta. Bueno, más bien, ¿En qué saga les gustaría estar a ustedes, no? O sea, por ejemplo, Avengers, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Bueno, Juego de Tronos no es película, pero igual a lo mejor a alguien le encantaría estar en Juego de Tronos, aunque sabiendo de que los puedan decapitar en 5 episodios, o en Star Wars. ¿En qué franquicia les gustaría estar a ustedes? Ay, esa que dijiste, Star Wars, como no habías mencionado, ya vimos yo. En la de Star Wars, ¿cómo no? Ser un Jedi, aunque bueno, después acaban con ellos, pero sí ser un Jedi y tratar de medio salvar ahí, luchar con las espadas láser. Eso sería chido, tener los poderes de la fuerza poder brincar súper alto, que parece que estás volando, y usar los poderes Jedi con la gente, de que no me cobrarás impuestos, no me cobrarás impuestos, me darás un aumento de sueldo, me darás una... los darías a tu favor, ¿no? Oye, y luego vas a Los Pinos y no habrá reforma energética. Ándale, ándale. Cosas así, tener tu propio Arturito, eso estaría chido. Sí, estaría chido tener androides y otros dispositivos que se mostraron en esa, en ese universo. ¿Sup? Pues también la del Señor de los Anillos. Tendrías tu propio enano, tu propio elfo, tener aventuras épicas. Estaría chido. Ese tipo de cosas interesantes, y también reclutar a tu propio mago de cabecera. ¿Por qué no? Ahí en el chat dicen, bueno, ahí Goku dice que quiere, que él quisiera ser Batman. Betotti, que él estaría en torno a Gundam, ¿no? Y en la historia interminable, o sea que andarían en Gundam, pues bueno, yo creo que es razonable. Moy. Definitivamente Juego de Tronos, ¿no? Porque sería básicamente un mundo donde el 90% de la población vive horrible, todas las decisiones importantes que afectan al pueblo generalmente para joderlo son tomados por el 4% de la población. O sea, básicamente sería como vivir aquí, pero sin penicilina y televisiones, ¿no? Y con dragones. Y con dragones. Sí. Encima de eso, aparte de soportar a los políticos, soportar a una que tiene un dragón, dices, no, gracias. Pero bueno. En todo caso, yo creo que definitivamente la Guerra de las Galaxias o el Señor de los Anillos, ¿no? O sea, el Señor de los Anillos, el hecho de unir una causa común en contra de un mal opresor, se me hace muy chido. O sea, creo que lo definiría muy bien este diálogo de Aragorn de esta es la hora del lobo, donde todos los hombres se un día que los hombres de Rohan y de Gondor caerán, pero hoy no es el día. Ese, por ejemplo, refleja muy bien el tipo de épica que me encantaría encarnar. Y Star Wars, definitivamente también el hecho, pero viendo qué papel me tocaría de Star Wars, ¿no? ¿Qué tal si soy un Yagua? Qué chafa, ¿no? No más chafa si eres de los Jar Jar. Ah, no, si eso sería todavía horrible. No, ¿sabes qué podría ser peor? Ser habitante de Alderaan. O sea, no se acuerdan de ti porque está el planeta y de pronto te lo vuelan con la Estrella de la Muerte, no, gracias. Dices, ah, qué chida. Puf, ya ni siquiera pudiste decir vida porque ya te voló Darth Vader, ¿no? El tesoro está oculto en... Se acabó. No, a mí me gustaría estar, no sé, o sea, sí hay muchas opciones, pero siendo realistas, por ejemplo, yo el universo en donde no me gustaría estar sería en el de Marvel. O en el de DC Comics, porque lo más seguro es de que viviría en una ciudad que estaría constantemente destruida por supervillanos y por los superhéroes que intentan detenerlos, ¿no? Yo preferiría estar, por ejemplo, en Star Wars, porque sí, dependiendo del papel, como dice Moy, siendo realistas, no, hay escenarios muy fúnebres y otros que son muy chidos. Y mi opción 2 sería la mitología griega. A mí sí me hubiera gustado andar peleando al lado de Aquiles o de Hércules, andar enfrentando criaturas mitológicas de proporciones épicas, así tipo Kratos, pero obviamente con el riesgo de que a lo mejor puedo ser un simple soldado al que lo matan de un golpe, ¿no? Luis, yo siempre he pensado eso desde que tengo una edad muy pequeña que no recuerdo, la verdad. Siempre fue mi sueño, aunque suene muy infantil, es ser parte del mundo de Pokémon o de Digimon, pero obviamente algún niño elegido. Pero más que nada Pokémon, porque pues ahora sí que todos pueden ser maestros Pokémon. Y ¿quién no le encantaría volar en la espalda de un Charizard? Y estaría chido, digo. Y además no hay escuelas y te enseñan nomás a crear los Pokémon y esas mamadas y no enseñan matemáticas. Ni política, ni nada, ni todo es perfecto y solo importan los Pokémon. Bueno, ahora sí que digamos que pues es válido, digo, finalmente Pokémon tuvo películas. Un momento, están hablando de anime y también Betotti dijo de un anime y estábamos hablando de películas. Ajá. Sí, en todo caso, yo quisiera vivir en el universo de Mazinger, obviamente, y tener mi robot gigante y desplazarme en el robot gigante para todos lados. Bueno, por lo menos que lo puedas crear y lo puedas mover, porque si te toca hacer de los pobres civiles que usualmente son apachurrados por Mazinger o por el monstruo del Dr. Hell. No, pues ahí sí, mejor prefiero manejar un robot. Pero pues bueno, es que hay muchísimas alternativas, o sea, siempre es chido estar del lado de los héroes. La única bronca es de que pues capaz si nos toca estar del lado justo en medio como en Cloverfield, y a lo mejor ahí los resultados pueden ser bastante devastadores, ¿no? Aunque también lo que pienso, también no estaría mal ser como un villano de James Bond y no contra el plan, o sea, sencillamente ir por tu arma y dispararle. Sí. Como la escena de Austin Powers del secuaz que se muere y luego ya se entran su familia y amigos. Sí, eso sí, soy bien curado, o sea, sí, hasta te da tristeza por el pobre güey que murió, ¿no? O sea, dices tú. Sí, sí. Aunque, claro, murieron en escenarios poco lógicos, ¿no? Pero el que muera por la aplanadora a 2 kilómetros por hora fue ridícula, pero... Sí, tenía 2 minutos gritando, ¿no? ¡No! Y hasta que la aplastan, deja de gritar, ¿no? O el que murió por las pirañas explosivas, creo que... pirañas con rayos lásers. Algo así, no me acuerdo que, pero eran que estaban en una alberca y pues sí, se lo devoran. Y los amigos que estaban en Hooters esperándolo, chin. Otro de los minions del Dr. Evil que se muere. ¿Qué acaso no pueden tener piedad por ellos? Tienen amigos, tienen familiares. Pero bueno, la siguiente pregunta, porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Cable rojo o cable azul? No sé si entiendan esta pregunta. Simplemente el reloj está sonando y bueno, ustedes saben que si se equivocan de cable, ¡boom! Bueno, normalmente es el azul, pero el que se acostumbra a cortar es el rojo. Pues entonces, a lo mejor como estoy en un universo diferente, me iría por el azul. Ah, yo cortaría el rojo. Si es amarillo o verde. ¿Y qué tal si eres daltónico? Ándale. Eso no sé en qué película lo vi, creo que fue el Tiro al Blanco, que de pronto el experto en bombas, ¿cable rojo o cable azul? No sé, soy daltónico, ¡chí! Pues no sé, yo de pronto, bueno, no sé ustedes quién más que quiera responder esta pregunta, ¿el cable rojo o cable azul? Yo el rojo. Cuando... Sí. ¿Qué? Vamos. No, dale. Es que cuando apenas vi la escaleta de este programa y vi azul o rojo, realmente lo primero que pensé fue en la píldora azul o en la píldora roja de Matrix. ¿Cuál elegiría? Eso iba a decir ahorita, me lo ganaste. Sí, realmente. Está más interesante. Sí, ¿qué preferirían elegir, no? O sea, la píldora azul y seguir creyéndote la ilusión, o la píldora roja que te va a sacar un mundo realmente jodido, donde puedes ver a través de las ilusiones, pero por breves instantes puedes ser verdaderamente libre. ¿Qué escogerían? Yo seguiría igual, la verdad no quisiera despertar todo encuerado, ahogándome, y luego comiendo quién sabe qué cosa que parece avena, no es avena. No, eso no es. Pues no sé, era algo que yo creo que lo agarraban de los desechos de los robots y lo modificaban para que fuera comestible, no sé. Pues mira, en cuanto a los cables de la bomba, pues yo cortaría el primer cable, agarro un gato y salgo corriendo como la película de Arma Mortal. esa escena se me hizo muy hilarante, ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? Sí. Si no tienes conocimiento en bombas, mejor ni te metas, ¿no? Y en cuanto a la píldora roja, la píldora azul, mira, sabiendo de que del riesgo de tener que vivir en un mundo real donde no hay nada, pero puedes volver al mundo fantástico donde puedes de pronto ser casi un semidios. Digo, si tienes la oportunidad de volver al mundo y ser un semidios, pues prefiero mejor la píldora roja, la píldora que te vuelve real, ¿no? Claro, sabiendo de que pues como humano vas a tener que vivir sensaciones muy dolorosas. Yo realmente pienso en esa pregunta. Si tienen la oportunidad, busquen un documental, lo digo para el público en general y para los presentes, que se llama Guía de los Pervertidos del Cine, que es un análisis psicoanalítico de las películas, y hablan de Matrix. Llega un momento donde hablan de Matrix y el filósofo este que he mencionado bastantes veces, Slavoj Žižek, menciona que él quiere una tercera píldora, ¿no? El asunto es que que es básicamente una referencia, ¿no? O sea, la píldora azul es el hecho de quedarte en el mundo tal y como está, con lo opresivo, y la otra es la posibilidad de luchar, ¿no? Y la libertad implica muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, entonces yo creo que las condiciones necesarias para dar una píldora, para dar una tercera píldora, que es una píldora de libertad sin dolor, solo pueden darse en condiciones de la píldora roja, después de haber tomado la píldora roja. Entonces realmente yo creo que tomaría la píldora roja, sencillamente porque creo que es mejor combatir contra la opresión, ¿no? Creo que la libertad no hace a los hombres felices, simplemente los hace libres. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta de la píldora roja o píldora azul? Pues píldora roja. No me importa salir bañado en gelatina o algo así. Bueno, pues mientras valga la pena, ¿no? Ajá, bueno, después sí. Bueno, después si no te ocurre hacer como Cypher, ¿no? Que él sí se hartó de plano de la sustancia esa y de plano dijo, ¿sabes qué? Vuélveme a poner en la Matrix y yo seré feliz, ¿no? Qué bueno. Oye, una pregunta más que no está en la escaleta, pero ahorita se me ocurrió. Sí. ¿En qué género de película les gustaría estar? Que si tuvieran que escoger una comedia, un drama, un musical, una de acción, una de western, una de no sé, ¿de qué les gustaría? Una Porky. La de vaqueros llama la atención. Sí, sí está interesante esa propuesta. Igual la que sería de acción, le disparas hasta a una persona y explota, a menos que sea una película de Michael Bay. Sí. Yo no me imaginé en una película de Michael Bay, porque luego después de la película estaría viendo las noticias cómo se caen las economías a causa de tanta explosión y destrucción que arrastran los Transformers, ¿no? Lo único malo, lo mismo, es que si eres un secuaz sí te va a ir mal. Sí. Pues a mí me gustaría... Ah, bueno, tú. No, primero Luis. Yo... A mí me gustaría estar una de terror... Pero no sé. Sí, de terror, pero que nomás te saquen el buen pedo y nada más. Sin muertes. Sobrevivir. Exacto. La gran pregunta es, ¿tú crees que una víctima, después de haber sufrido el acoso de un asesino serial, como en el caso de Scream o de Viernes 13 o de esas películas, va a poder vivir tranquilamente después de una experiencia como esa? No me importa. Quiero... vivir la bueno, no, entonces una de Rápido y Furioso. Ahí está. Y que me tengo que manejar, obviamente. Ahí está, ya dijo Carlos, Tuning. Carlos, me quedaré. A mí me gustaría estar en una película de tipo Scott Pilgrim, donde pudieras dar una paliza de 100 golpes y no te canses. ¿Quién más falta? Moy. Pues, no sé, pienso en mi lado idealista de estar en una película como En vez de Venganza, incluso siendo parte del pueblo, formar parte de la resistencia para liberar un país. Eso es mi lado idealista, pero ya un lado más práctico, teniendo en consideración que una película de terror es probable que seas una víctima, en una película de acción es probable que seas un secuaz que para usos prácticos también es una víctima y esas cosas. Yo creo que una comedia romántica estilo Woody Allen sería bastante tranquis para sobrellevarla. Ok. Quique, ¿tú qué hiciste la pregunta? Pues yo a mí me gustaría ser de acción. Ser el mono que puede contra todo el mundo, ¿no? Él solo contra 100 y nadie le gana y vas a pelearte contra una banda completa y órale. Órale. Como La Búsqueda, que el batito venía desde otro lado del mundo y pudo contra quién sabe cuántas mafias y nadie le ganó, sin la ayuda de nadie. Mientras haces el héroe, ¿no? Sí. Porque si te toca estar en las mafias, pues ya, adiós. No sé, ¿algún otro más? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ahí obviamente se van a generar muchas situaciones, muchas preguntas, muchos momentos imaginativos. Yo sé que a lo mejor hubiera sido chido preguntar qué haríamos si tuviéramos, por ejemplo, el anillo único, pero yo sé que las respuestas serían muy variadas. Y obviamente, pues el hubiera, pues no existe. pero pues siempre es la ventaja del cine, ¿no? De que nosotros podemos ver un escenario y podemos imaginarnos nuestros propios escenarios, ¿no? Claro, no los vamos a poder llevar a hacer nuestras propias películas, pero por lo menos podemos disfrutar haciendo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar este tema. Esperemos que se hayan divertido con esta, con este pequeño debraye. Y pues bueno, ahí vamos a continuar ahí comentando de lo que come Robocop, pero Robocop come Gerber, pues es lo único que puede comer. Y bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos. De hecho, ahora sí no sé si de pronto pueda agregarse el patrón a la llamada, porque el patrón es el que nos va a dar comentario de la primera película creo que la que más nos tiene ocupados este fin de semana. Ahí no sé si puede entrar el patrón. Ícaros. ¿De? ¿No está Ícaros? Es que hay que rezarle, creo. Hay que invocarlo. Sí. Hay que sacar el anillo o hacer la llamada de Voldemort. ¿Qué onda? No, tenemos que repetir su nombre 3 veces con la luz apagada. Y se lo aparece en el cuarto de alguien. Y ya, oye, pues, le pasan el mic. Oye, ¿tú no ves la frente a un espejo? Casi, ¿no? A mí me dijeron que tienes que tocar la punta de tus talones 4 veces, decir, quiero ir a casa, ofrecer unas vírgenes o 2 chivas y una gallina. ya respondió acá y ya estamos haciendo que aparezca aquí el patrón. Pues cuando él diga, ahorita vamos a platicar de la película que, pues en cierto modo ya la vimos, ya tenemos la reseña, pero la vamos a platicar con más calma el próximo podcast. Ya, Ícaros, cuando tú quieras. Ah, ya. Saludos a todos. Si me escuchan bien, ¿no? Acá en el chat. Sí, qué milagro tener a un patrón en el Cinemás. Ah, igual. Creo que, bueno, no sé. ¿Te acuerdas la última vez que estuve por aquí? Trapson, creo que fue antes. Fue como por el 40, ¿no? Algo así. Sí, de hecho cuando estábamos aquí, pues Kike y yo, y que pues estábamos en proceso de elegir a Kea Moy como nuestro tercer colaborador. Pero pues, qué bueno que vienes de vuelta, Ícaros, pues que pues ya te nos adelantaste con una película, ¿verdad? Ajá, hace unos días fui a ver ahí Kikas 2, y por cierto, gracias a la gente ahí de Universal, por todas las facilidades, y pues nada más, o sea, comentar rápidamente, porque sé que la próxima semana ya es, digamos, la reseña en forma, pero sí, o sea, por ejemplo, hablar un poco de Kikas, de la primera, que como ustedes saben, pues es una película de superhéroes, pero se sale mucho de lo que es como que el tono, ¿no? O sea, tú escuchas, vamos a ver una película de superhéroes y te imaginas Iron Man, Wolverine, esta última de Man of Steel, ¿no? Que van como que con un tono, pues, que va muy enfocado a la acción. Y cuando entras a ver Kick-Ass, pues te encuentras algo muy diferente, ¿no? Te encuentras con una película que sabe mezclar muy bien el humor y la acción, o sea. Tiene sus escenas tiene sus chistes que son bastante ridículos y que podrías encontrártelos, no sé, en películas tipo Scary Movie o cosas así. Un humor bastante negro, por cierto, pero aún así lo saben, digamos, balancear para que no sea tan, ¿cómo decirlo?, tan desgastante, ¿no? Porque yo sé que muchos de repente se ponen a ver Scary Movie o cualquier película con ese tipo de humor. Y pues como que a la media hora te cansas, ¿no? O sea, son películas muy que cansan demasiado por ese humor. Y en este caso Kick-Ass lo sabe balancear con muy buena acción y sobre todo también con, digamos, mensajes, ¿no? De repente uno se imaginaría que Kick-Ass es una película donde nada más sale Hit Girl y Kick-Ass, digamos, desmembrando miembros, pero no es así. O sea, sí tiene su violencia, pero a su vez pues sí sabe enviar varios mensajes de una manera sutil, y sobre todo para la gente que de repente tiene como que la ¿cómo decirlo? Tiene la sensación de que de repente los cómics no se ven bien reflejados en el cine, y por ejemplo la gente que ya vio que ya leyó todos los cómics de Kick-Ass y que ya se sabe muchas de las escenas que va a haber en la película. Yo creo que a ellos sí les va a pegar un poquito que hay un factor ahí, ¿no? La violencia no está tan marcada como en la primera. Entonces, en esta segunda película, yo creo que sí sería como que la recomendación, ¿no? O sea, si les gustó Kick-Ass 1, seguramente les va a gustar Kick-Ass 2, pero si ustedes son fanáticos del cómic y así hardcore de que se saben todos los cómics, todas las escenas y ya lo tienen mentalmente hecha la película, pues yo creo que sí se van a llevar un poquito como que un sabor medio agrio, sobre todo si les gusta la violencia, ¿no? Del cómic. Digo, si a ustedes les interesa la historia, pues la historia está bien planteada, está bien hecha, todo está bien preparado, ¿no? Pero la cuestión sí es, si les gusta demasiado la violencia que refleja el cómic, en la película no está tan expresada, ¿no? Como que le rebajaron un poco y yo por ejemplo sí la compararía con la primera, que también la primera estaba un poquito más alzada en violencia y esta no tanto, entonces sí sería como que ese dato, ¿no? Y pues la historia, igual si quieres apoyarme con eso, otra opción que tú también ya la viste para no chutarme todo el soliloquio aquí. No, pues básicamente la historia de la secuela, después de los eventos de Kick-Ass, vemos como tanto Dave, si no me equivoco es el nombre de Kick-Ass en la vida real, como Mindy, que es esta Hit Girl, y este Chris, que es este que era Red Mist, pues cada quien toma su camino y de pronto vemos que inesperadamente cada uno de ellos enfrenta situaciones diferentes, se puede decir como una especie de lo que ocurre después de los eventos de Kick-Ass. Pues vemos como Kick-Ass de pronto pues se extraña en cierto modo la vida de vigilante y decide unirse a un grupo de ellos. Mindy anda pues con las broncas comunes de la adolescencia y nuestro amigo Chris anda queriendo vengar la muerte de su padre, que pues bueno, ya no les vamos a dar más detalles de esta historia, la cual se estrena el próximo viernes. Si les gustó Kick-Ass 1, la película por supuesto, pues yo digo, es casi casi obligatoria que la vean. Si les gustan las películas basadas en cómics, también yo creo que les va a gustar, aunque cabe la advertencia de que es una película solo para adultos, porque tiene un contenido, pues tiene mucho lenguaje soez, tiene mucha violencia y algunos chistes sí son un poquito escatológicos, o sea, se medio descusado, se puede decir. Así que pues también ahí para que vayan con las debidas reservas, no vayan a llevar a sus hermanitos, no es Superman, no es Iron Man, pero la verdad sí, es una película que yo creo que si les gustó Kick-Ass 1 la tienen que ver, si les gusta, si vieron los cómics, váyanse con la idea de cómo estuvo Kick-Ass 1. Y no, pero nomás eso sí, pónganle un poquitito de azúcar para que no vayan a sentir la decepción, ¿no? Porque no es tan violenta como los cómics. Oye, eso iba a preguntar, ¿se entiende que tuvieron que bajarle un poquito el nivel de violencia para poder hacer la película? Bueno, se supone que por eso lo están haciendo. En comparada con la 1, ¿hay la misma cantidad de moronga o no? Pues, yo creo que menos, ¿no? Yo creo que menos, pero sí ahí vas a encontrar, bueno, es que sí hay violencia, pero no es tanta como la, bueno, no sé, de pronto yo, a mí se me viene a la mente Watchmen, que yo pensaba que iba a ser más violenta y no fue tan violenta como temía, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pondría así como la comparación de con la 1, todos recordarán que vieron la primera película, las últimas escenas de esa película sí eran realmente muy violentas, ¿no? En este caso yo creo que no hay una escena que sea como que de ese tamaño de violencia en la segunda, o sí, Trapsam, ¿te acuerdas? No, pues así que una matanza como la que hace Hitler en la primera película, no creo que la haya, pero tampoco es para que les diga no la vean, porque sí, la verdad es que las batallas son bastante buenas, Y tiene buen mensaje, o sea, nada más eso como que destacarlo, ¿no? O sea, tiene buen mensaje y tiene buenos chistes, entonces no es como que todo gire en torno a la violencia de la película, o sea, igual y si le rebajaron un poco, no se pierde así como que la esencia de la película. Entonces, pues sí está recomendable. Por eso nada más decía, ¿no? Para los que sí son fans de los cómics de Kick-Ass, pues quizás no les va a gustar tanto que pues no haya explícitamente la violencia que en el cómic. Puede ser como que un granito en el arroz, ¿no? Pero yo creo que a los que les gustó la película, que solo les gustó la película, o sea, que no conocían el cómic ni nada de eso, pues les va a gustar mucho esta otra. Ya si ustedes tienen dudas de cómo estuvo la primera película, pues ahí recomiendo que las busquen, creo que está en Netflix, si no me equivoco. Esta película que la verdad, pues es bastante divertida, aunque sí, tiene muchísima violencia. Y pues como ocurre usualmente en este tipo de películas de vigilantes, ¿no? Claro, no es el claro, Batman es también de vigilantes, pues menos violenta, ¿no? Y ahí está dando spoilers, pero bueno. Pero córtenle, bueno. Córtenle, no, nada de spoiler. Nada, no, sí, sí, a ver si sí, es el chat. Si vas a empezar a dar spoilers de Kick-Ass 2, te vamos. Sí. Van Hammer va a caer. Es que está diciendo algunas de las escenas, digamos, crudas del cómic, ¿no? Sí. Y pues sí, hay muchas escenas crudas. Y digamos, sí advertimos eso, ¿no? Si de repente ustedes se saben el cómic de la segunda película, no van a ver todas las escenas. O sea, no va a haber escenas que no van a estar, o va a haber pues cosas que van a estar recortadas, obviamente por el nivel de violencia. Por cierto, me dice mi cliente Cutley que venía incluida otra vez de un güey que tenía que pelear con los exnovios de su novia, es la de Scott Pilgrim. Que por cierto no llega al nivel de Kick-Ass, pero pues sí era una película también entretenida para los que les gustaban los videojuegos, pero bueno. Esa mucha gente las confunde, ¿no? La de Kick-Ass con la de Scott Pilgrim, y sí hay que como diferenciar eso porque hay quien incluso junta esas dos películas y junta la de Zombieland, porque pues también como involucra chavos y todo eso, son formas muy distintas de ver géneros que pues son usualmente personajes adultos pero con adolescentes, ¿no? Pero Kick-Ass sí es muy recomendable, o sea, como ya dije, o sea, es una película que no va en línea recta, ¿no? Como escribí en la reseña ahí, chéquenla también, está en el sitio. Es una película que no va en línea recta como Iron Man o como Man of Steel, en el que pues digamos todo va enfocado a la acción y pues tiene que ir bajo una línea, sino que aquí Kick-Ass se da como que el privilegio de ir como que de arriba para abajo, ¿no? Primero te puede llevar hasta abajo con un chiste de lo más tonto o igual de lo más ridículo, y después te puede llevar hasta arriba con una frase célebre que no les quiero decir ninguna porque sí son muy muy épicas de repente los argumentos que se echan a media película, ¿no? Pero sí. Bueno, ya lo platicaremos con más calma la próxima semana, creo que nos aventamos casi un review completo, pero de todas maneras vamos a dar la oportunidad a los demás para que la vean, incluso ustedes, para que ustedes nos den sus opiniones de cómo, qué les pareció esta película. Obvio, ya les comentamos a los que vieron, los que leyeron los cómics, pues no vayan a esperar que vaya a ser tan violenta, pero yo creo que eso ya tuvieron esa experiencia desde la primera serie de los cómics, así que pues... Sí, así que vayan agarrándose la idea. Y este es uno de los primeros este es el estreno, se puede decir que realmente nos interesó a nosotros de Reset, pues darle seguimiento, gracias a Universal por la invitación acá, pues a la gente aquí a Ícaros, que pues estuvo en México. Yo pues me lo gané en un concurso que organizó Universal aquí en Monterrey. Y bueno, ahí me dio un calambre, se me entumió el pie. Tenemos otro estreno, que es Red 2. No sé si recuerden la primera película en la cual veíamos a Bruce Willis y a una gran cantidad de actores ya pues bastante viejitos, como John Malkovich y como Helen Mirren, haciendo una historia de acción donde de pronto pues los ancianitos estaban peleando, pero como si fueran jovencillos, ¿no? O sea, una película de acción ochentera, pero con ancianos como héroes, ¿no? Está bien chida, si no la han visto, véanla. Y aparte muy hilarante porque sí, hay un montón de chistes en medio de la historia porque pues ya están viejitos, ¿no? Entonces es una secuela en la cual pues bueno, vamos a ver nuevamente a Helen Mirren, a Bruce Willis, a John Malkovich, incluso a Catherine Zeta-Jones, y pues ahora involucrándose en una nueva misión que involucrará espionaje, explosiones y ancianitos peleando. Incluso va a salir Lee Byung-hun, como se llama este actor coreano, el que salió como Storm Shadow en G.I. Joe. Y pues bueno, ahí vamos a ver cómo queda esta película. Otra secuela que se va a dar este fin de semana y que seguramente no vamos a platicar porque nos dio mucho coraje lo que hizo en Estados Unidos son como Niños 2 o Grown Ups 2, que es con Adam Sandler, Chris Rock, Salma Hayek. Pues aquí se reúne la banda en el pueblo donde crecieron y el último día de clases, de pronto en los festejos, estos cuates empiezan a hacer travesuras en una historia que se pinta familiar, aunque bueno, ya sabemos que Grown Ups no es una franquicia que digas, wow, qué chido, ¿no? Martín al amanecer, una película mexicana de un hombre que se pierde en el desierto y cuyo destino, pues de pronto cambia al caer en una casa de citas. Bueno, estreno limitado, ahí vamos a ver qué onda, ¿no? Y luego después de Verás Amar, yo vi el trailer de esta película, la verdad es que me llamó la atención, es una cinta de Terrence Malick, tiene a Ben Affleck, a Javier Bardem y a Olga Kurylenko. Es una historia de una pareja que de pronto viaja a un pueblo y durante el pueblo empiezan a tener los problemas propios de pareja, empiezan a discutir, empiezan a distanciarse. Y pues la mujer busca consejo de un sacerdote y el hombre de pronto se encuentra con una amiga en la infancia y renuevan lazos. Y bueno, es una película que se ve muy bonita en el tráiler. Yo la verdad como que sí me llamó la atención. Pero pues bueno, este es estreno limitado. A ver si cae de pronto acá en Monterrey y se las platico, ¿no? Pero pues yo creo que mi tirada, pues como ya les comenté, ya vi Kick-Ass 2. Yo voy a ir a ver Red 2. Así que pues bueno, ya no les pregunto, muchachos, porque ya estamos un poquito limitados con el tiempo, pero pues así que si nada nomás les digo, les recomiendo mucho ver Kick-Ass 2. Ya les platicaré la próxima semana con más calma de esta película. Y bueno, ya vamos despidiéndonos. Primero que nada, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en la versión en el recalentado. Recuerden, estamos desde las 10 de la noche todos los martes aquí en rcdmx.org/live. Y también pues a la gente de Animarte, también muchísimas gracias por habernos escuchado. Ahorita los saludamos en el chat, pero primero nos vamos a despedir de la gente que estuvo aquí en la mesa. Primero que nada, nuestros productores, Ícaros, pues muchísimas gracias por el review que nos aventaste. No, pues muchas gracias igual, pues ahí la próxima semana para lo que se solicite también acá vamos a andar y pues sí, ahí la última recomendación, sí vayan a ver porque, insisto, porque es una película que no jala tanto y que de repente mucha gente se asusta, pero sí vayan a ver, es bueno. Así es, así es. Y bueno, también ahí a nuestro otro productor, a nuestro productor actual de cabecera, el buen Luis, que pues ahí, gracias por tu reseña de Percy Jackson. No, pues de qué, gracias por invitarme. No fue el mejor trabajo de reseña, pero para serles honesto, salí de la sala confundido y perdido entre mis ideas. Vi la película con una niebla enfrente, pero le eché ganas. Espero que poco a poco me salgan mejor. Y muchas gracias por el programa, espero que a ustedes, público, chat y podcast, les haya gustado el programa de hoy y muchas gracias a todos por invitarme. Así es, así es. Y bueno, también pues despedirnos del buen Sub, muchísimas gracias nuevamente. Sí, gracias por la invitación y pues aquí seguimos la próxima semana. Gracias por escucharnos por el recalentado y los otros medios que ya tenemos y mañana nos estamos escuchando en el lonchecito. Así es, así es, estamos en el lonchecito a las 10 de la noche todos los miércoles. Bueno, también también muchísimas gracias al buen Moy. No sé si tengas algún comentario random que te puedas aventar rapidísimo. Pues realmente el que me ha aventado las últimas 3 o 4 semanas, únanse a los movimientos para defender el petróleo mexicano. Vamos, en las próximas semanas se van a tomar gasolineras en varias partes del país, el asedio a San Lázaro, ya saben, chavos, Pemex se ama y se defiende. Bueno. Y finalmente el buen Kike Cabuto, muchísimas gracias nuevamente pues aquí por ayudarme. Bueno, compadrito, muchísimas gracias. No, ya sabes, compadrito, pero todo muy bien, bien contentos, gracias a todos que nos acompañaron ahí en el chat, los que están escuchando ahí en vivo, que se desvelaron, gracias por hacerlo, ya que aquí nos debrayamos un poquito, pero pues ya sabe que se pone bueno aquí el Cinemás. También gracias a los que nos escucharon recalentado, gracias por descargarlo. Y pues nada, recordarles que ayer hubo flashback, estuvimos hablando de parodias y estuvimos hablando de un juego de los X-Men, el del arcade, entonces si lo escucharon, qué bueno, si no, tacha gorda y descarguen el recalentado, ya está listo. Y pues ya, nada, si los que gustan pueden seguirme en @kikekabuto, todo con K, pues aquí andamos. Y pues nada, agradecerles nuevamente, buenas noches a todos y saludos. Bye. Bueno, pues muchas gracias Kike y pues muchas gracias a todo el equipo. Pues bueno, ahora ya nomás no me queda pasarle lista a la gente que pues está aquí en el chat. Pues bueno, tenemos a BitKick, a Kano, a Dios Dinero, a Goku, a Kike Kabuto, a Lars, a Layert, a Luis ABC, a Mictlantecutli, a Mi Nombre No Es Ana, a M Medina, a Monkey03 y a César Marco. Vamos, levante la mano. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Qué chido que estuvo chido esto. Ahí, por cierto, también un saludo a Ace que anduvo dando spoilers del cómic de Kick-Ass. Pero bueno, no sé si ha desaparecido del mapa. Ahí me disculpa, pero es que sí, tenemos que respetar. Pues ahora sí que la gente no tiene la oportunidad como tú de ver los cómics. Así que pues lo sentimos mucho. Y bueno, también pues qué me queda decir, pues recordarles que tenemos otros programas, ya les comentó Kike el flashback todos los lunes a las 8 de la noche. Ya está para descarga el que se hizo antier. A las 10 de la noche. Ya se me fueron las cabras. El También mañana, pues recordarles, bueno, más bien hoy a las 10 de la noche tenemos pues el lonchecito para que pues con el último en cine en videojuegos, tecnología y el fabuloso tema random, que cada semana pues es distinto, es divertido. El jueves tenemos 9 Bits con Christy a las 9 de la noche y después, inmediatamente después, al Arqual y el Push Start, continuarán con la programación de Reset de los jueves. El viernes tenemos el Reset tradicional con Ícaros y su equipo de colaboradores, ahí platicando de lo último en el mundo de los videojuegos. Y el sábado tenemos nuestro nuevo programa que se llama Bonus, el cual, pues bueno, tiene un tema, pues así que bien random en el mundo de los videojuegos, pero pues con el cual queremos completar una semana, pues llena de Reset, llena de programación. Así que pues recuerden, tenemos todos estos programas para que no se los vayan a perder. La mayor parte de ellos empiezan a las 10 de la noche, excepto el 9 Bits a las 9 los jueves y bueno, el programa de la Arqual inmediatamente después. Bueno, pues ya nomás me queda despedirme de todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Esto fue el Cinemás número 54, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. No me queda más que decir que pasen una semana de película. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.